Muda. Muda. Muda, muda, muda, muda. Fuente. Fluir. Chispa. Fuerza. Nacer. Presente. Todo. Semilla. Nada. Reír. Sangre. Nacer. Polen. Pulsar. Instinto. Aflorar. Esplendor. Unión. Aliento. Muda, muda, muda, muda. En nuestro octavo programa ritual, no lo puedo creer, Moni, ya casi llegamos al 10, es increíble. Ay, ay, ay, ya se termina en el 10 aparte. Sí, sí, sí, la primera edición, dejemos así en suspenso, hoy vamos a estar así, con el suspenso, el misterio. ¿Por qué? Porque vamos a hablar de un tema que es el Kybalión. El Kybalión trae como aparejado algo que tiene que ver con lo oculto, con lo invisible, con lo que no lo vemos, con lo que no terminamos de percibir con nuestros cinco sentidos. Entonces, como tenemos un programa así de misterios, yo invoco a la diosa acá de Clarisa, hermosura, muchas gracias por la presencia. Qué placer estar acá en este octavo programa, ¿no? Así, a mí el 8 siempre me hace el infinito, sí. Siempre lo acuesto ahí para, entonces, ahí, para que esto quede plasmado. Plasmado en el infinito, porque sí, porque el Kybalión también habla de esto, de que somos un hecho en consecuencia, un hecho en las miles de posibilidades, es una, y existe. Entonces también tenemos que pensar hacia dónde usamos nuestra cabeza, nuestro cuerpo, nuestra intención, nuestro corazón, para que todo eso se plasme realmente en la realidad que vivimos. Y así como queremos vivir felices o no, eso depende de cada uno, es como, bueno, esto hoy con el Kybalión vamos a abrir este mundo, este mapa cósmico que no sabemos muy bien de dónde viene, que sí, al parecer se sabe de dónde viene, pero esa cosa de lo oculto, lo misterioso, ¿no te encanta? El misterio es que es así, no sabemos ni de dónde venimos ni hacia dónde vamos, ¿no? La vida es así y más creo que este año potenció ese punto de incertidumbre donde nos hace sí o sí venir hasta acá, aquí ahora, porque ese misterio nos está atravesando hacia todas las estructuras, ¿no? Exacto, exacto. Y está buenísimo romper con estructuras también. Esto también habla de el romper, el generarnos nuestras propias realidades. No importa hacia dónde las estemos dirigidos, siempre desde la intención, ¿no? Como siempre hablamos en todos los programas. Si siempre tenemos una buena intención, lo que va a venir es bueno. Entonces, Bueno, ahí. Después nos metemos más. Después ahondamos. Y vos después nos podés contar lo que quieras. Vamos a hablar de todo. Vamos a hablar. Por suerte la tenemos a Clary, que es un placer a la vista, un placer a escucharte. Así que estamos muy contentas de tenerte aquí. Gracias. Bueno, Moni, contanos nuestras maneras de comunicarse para que la gente empiece a contarnos qué sabe del Kybalión. Si sabe algo, si no sabe nada, si creen que estamos re locas, si creen que conocen algo, ¿no? Sí, comuníquense, mensaje de texto, WhatsApp o Telegram a nuestro celular 1557-6173. Contanos, acá ya tenemos prendida la velita, ya nos ahumamos enteritas. ¿Qué onda el Kybalión? ¿Escuchaste alguna vez? ¿Escuchaste alguna vez de un tal Hermes? Ahí vamos a ir conversando de esta magia en este programa ritual muda. Esa. Bueno, Moni, y también vamos a hablar, ahora ya aprovechamos en esta entrada, a tirar todos los chivos, porque como no, esto también, ¿viste? Como uno da, recibe, como somos amigos, nuestros amigues, por suerte, son los amigos de la joda, como siempre decimos, siempre donde hay joda estamos por ahí presentes, o lo rozamos. Así que bueno, tanto nuestros amigos de Viva la Pizza, con los cuales estuve comiendo ayer unas empanadas de hongo muy zarpadas, pizza, birra artesanal de la San Peña, también estuvimos ahí con un montón de amigas. Eso es lo hermoso, viste, que de uno que vive acá en el valle, sí, tiene esa magia de que te vas a tomar una birra, te encontrás con un amigo, el amigo te cuenta, viene el otro amigo, ¿qué hace? Ay, el otro amigo, bueno, la fiesta del valle. Así que bueno, por suerte ahí con los amigos de Viva la Pizza los tenemos todos los días de martes a domingos, y creo que ahora a partir de diciembre empiezan todos los días. Eso. Con delivery, podés hacer pedir calzones, empanadas, pizza, no sé qué más, fainá muy rica que la hace la Chola. Y tenemos el teléfono, Moni, no, ni ahí. Pero, a ver. Perdón, Moni, siempre estamos... y encima yo ni siquiera tengo el teléfono cerca. Bueno, ahí les pasamos el teléfono para los que quieran hacer pedidos ahí a Viva la Pizza. Después tenemos a otros amigos, porque tenemos varios. Y este domingo también tenemos un encuentro con las copleras y los sicuris, nuestra agrupación de Sicuri Cañari, que vamos a estar soplando y con las copleras ahí acompañándonos y abrazándonos en una ronda infinita de amor, porque nos amamos. Qué lujo. Sí, la verdad que sí. En la Feria de las Rabonas. Sí, creemos que la parte de eventos más así de copleras y sicuris van a entrar, más o menos va a empezar eso de las 6. Pero bueno, la feria ya va a estar desde más temprano, va a haber ahí puestitos de artesanos, comida, de todo. Plaza para los niños, que es lo más lindo, que por suerte tenemos esa parte tan hermosa, que vas a la plaza, ves la montaña, o sea, ¿vivimos en el paraíso o no? Total. Genial. Después también tenemos la feria de acá de los Hornillos, que están acá los compañeros, acá de La Ronca, y con las múltiples actividades que hay aquí. Así es, los viernes a partir de las 4 de la tarde en la Plaza de los Hornillos, y los domingos es a partir del mediodía, ¿sí? Hasta las 9, 10 de la noche. Y la semana pasada ya empezaron los espectáculos con Cuarto Azul, así que mañana seguramente también hay algo ahí para mirar. Perfecto. Si llegamos a alguien, nos está escuchando y nos quiere traer la data, lo puede hacer. Así movemos y activamos ahí, que el valle se está activando de a poquito. A full, sí. Sí, hay movimientos por todos lados. Uno ya se siente como con un atisbo de libertad, ¿no? Yo me acuerdo que salía. Yo sabía ser libre. Salía, sí. Pero ahora no, me pasa que no, bueno, como que me siento vértigo ante tanta libertad. ¿Viste? Como rarísimo. Sí. Entonces, quiero ir a tomar una birra y soy libre. Como rarísimo. Pero bueno, no importa. Después, ¿qué más? También tenemos a nuestros amigos del Camping de los Molles, hermosos ahí. Esta familia bellísima. Que ellos van a estar en el día de mañana. Va a haber un evento de las pibas al escenario. Exacto. Bueno, hay un montón de chicas que vienen de Córdoba. Sí. Van a verte un movimiento así muy hermoso. Ya estuvo el año pasado, este año vuelve. Y también tenemos el sábado, Dafne Usorach. Buenísimo. La diosa del valle con sus máquinas haciendo música. Ella, mujer orquesta. Perfecto. Y a ellos... A ellos hay que reservarles al 57-51-21, ahí es el teléfono de la Chola Lucía. Y después también tenemos... También al Instagram y al Facebook, Camping Los Molles, también podés ahí mandar privado y reservar, por si no anotaste el teléfono. Ah, perfecto. Sí, también. Y después también tenemos a la gente amiga de la Urpila, Espacio Cultural, hoy en el día de hoy van a estar los amigos de Los Agrestes. Hoy nos vemos ahí. Hoy nos vemos ahí, nos vamos ahí a compartir, también está el cumpleaños del papá Pacho Pablito, así que ahí vamos a celebrar ahí la vueltita al sol del Papa. Y reservá ya, no sé si queda algún lugar, ojo, apurate. Ya. Al 65-90-67. Y después, el domingo también hay algo. Exacto, el domingo está más que interesante, que va a estar Rebeca Flores y Enki Rap. Es esta nueva generación de... Me encanta. Adolescentes, casi adultos, que rapean, trapean y la verdad hacen una música divina, súper actual y súper consciente, que es lo que nos importa. Exacto. Ahí para comunicar. Y también, desde hoy, se inaugura el patio cultural y cervecero de la Urpila, ¿eh? Ojo. Buenísimo, tomar birra total. Bueno, me encanta. Me encanta, ahí ya pasamos todos los chivos de todos. Si quieren, tengo para pasar el teléfono de la Chola Aldana por el tema de los pedidos debido a la pizza, que sería, bueno, 30, 47, 26. Bueno, ahí piden lo que se les canta, te lo lleva, siempre alguno con buena onda. Así que, bueno... Terminamos con toda la parte publicitaria que teníamos que publicitar tantas cosas que no nos daba, teníamos que hacerlo todo rápido. Bueno, y ahora vamos a empezar con el primer tema, que es Déjame Respirar. Muda. nacer. Polen, pulsar. Instinto, aflorar. Esplendor, unión. Aliento. Muda, muda, muda, muda. Y bueno, con esta música que de verdad inspira así a algo como oculto, misterioso. Me encanta, me encanta. Hipnótico. Bueno, sí, así. ¿Qué estamos haciendo? ¿Qué hacemos? ¿Qué no hacemos? ¿Qué se ve? ¿Qué no se ve? Bueno, ¿quién somos? ¿Qué somos? ¡Ay, qué espiritual! Bueno, vamos a meternos en este tratado. Este es un manual que habla sobre la alquimia mental, ¿sí? ¿No? Como el pensar que la mente crea todo, que podemos crear lo que querramos. Entonces ahí es a donde decís, pará, esto es medio raro. Uno puede crearse, sí, uno puede crear su propia realidad. Pero ¿qué pasa? También hay, cuando nos metemos a hablar del Kybalión, ¿no? Con este que es un tratado esotérico, cuando nos ponemos a hablar de la palabra esotérica, uno ya piensa, bueno, brujería, cosa así medio tenebrosa, nada que ver. Tiene que ver, sí, con el misterio. Tiene que ver con la espiritualidad, ¿sí? No queremos hablar de la espiritualidad como el pensamiento así libre de... No. Claro, naif, de decir, no. Bueno, el New Age, sí, sí. Bueno, sí, es la nueva era. Hay un montón de pensadores que se basan en estos siete principios porque en realidad es un saber que viene de data de tantos miles de años. Claro. Que claramente no es una información que le llega a cualquiera. Claramente antes, esta información que la bajaba un señor, al parecer muy serio, vos podés decirle su nombre... Hermes Trismegisto. Exactamente. Lo que decían que este señor era el elegido de los dioses, que era el maestro de los maestros. Entonces, claramente no era cualquiera. Era una persona que traía mucha información, ¿no? Que también en Grecia se lo tomaba, se data de Hermes, y en Roma hablan de Mercurio, uh-huh. ¿Sí? Como dioses. Pero este Hermes Trismegisto es del Antiguo Egipto, ¿no? Entonces, en este tratado, lo que supuestamente estos tres iniciados, que son los que dicen firmar este libro, que data de fines del siglo XX, los que ellos plantean son estos siete principios, que hablan como de los principios de la energía, que básicamente es todo. Todo es energía. Todo se transmuta, todo puede cambiar. Entonces, pará, bueno, sí, se puede, porque ya lo hemos comprobado, ya pasaron, como vamos transitando esta nueva era, ya nos hemos dado cuenta de que todo no necesita ser científicamente comprobado. Así es. Que hay cosas que son hilos invisibles, que están, pero que no sabemos hacia dónde, si se plasman en esta realidad, si no se plasman en esta realidad o en otra dimensión. No sabemos el alcance de nuestras acciones, porque nunca es, hago esto y enseguidita voy a tener el efecto. Sí, el karma instantáneo, pero no. Por lo general la vida no se maneja así. Entonces, decís, claro, y esta parte es lo que tiene de esotérico, porque claramente no es algo que uno puede decir así. Cuando vamos a hablar de astrología, el peso de Mercurio con la Luna, en el peso neto con la Tierra va a ser de que esa persona después... No, nada que ver. No tiene nada que ver con eso. Tiene que ver con algo mucho más sutil. Sí, y es esto también por ahí. Cada uno da lo que recibe, luego recibe lo que da, pero que no sabemos de qué forma vamos a recibir eso que dimos o recibimos, no sé, eso que después vamos a tener que dar a otra persona, ¿no? Exactamente. Como parte de eso que se mueve con el tiempo y el espacio sin que tengamos ni idea de cómo se teje ese entramado. Exactamente. Entonces, estos siete principios son como leyes, básicamente, y a través de los cuales se manifiesta todo lo que existe en el universo. Que no es poca cosa, porque ya básicamente, básicamente todo. Es todo. Bueno, hay que tener cuidado con todo. Bueno, y bueno, vamos a hablar también de esto de que este señor Hermes, que muy bien data su nombre, de una filosofía que es la filosofía hermética. ¿sí? Que claramente viene desde este lado, que ya sabemos, el hermetismo viene de algo que es cerrado, uh-huh. Volvemos a esto de que es misterioso, que es secreto, y que también habla un poquito y bastante de la protección, ¿no? Porque si uno sabe, también hay que cuidar ese saber y también uno tiene que aprender a protegerse si sabe de eso. Total, y saber en qué espacios se abre cada tema y en qué espacios no debe abrir. Exacto, entonces por eso hay que tener cuidado cuando nos vamos a meter en cada uno de estos 7 principios, hay que tener cuidado porque nos podemos meter en lugares que no todo el mundo opina igual, pero siempre hay una duda, ¿viste? Siempre te dices, bueno, sí, cuando vamos a hablar del bien y del mal, y bueno, no es lo mismo. Ah, no sé, si lo vemos, quizás es lo mismo. Bueno, como nos vamos a meter ahí, vamos a ahondar también un poquito en política, ¿no? Con los extremos. Entonces, nada, de a poquito. Vamos a empezar por la primera ley o primer principio, que dice que todo es mente. Entonces, así como podemos llevarlo como ejemplo a nuestro primer arcano del tarot, que es el mago, ¿no? Que es el que crea su propia realidad, ¿no? O sea, nosotros tenemos la posibilidad de crear cada instante de nuestra realidad. Entonces, tenemos que tener esa grandilocuencia, ¿no? Que tiene el mago al, bueno, yo creo mi realidad y con eso plasmo lo que quiero de verdad. Entonces, acá se puede pensar en la realidad como en el espacio y tiempo que es producto de nuestra conciencia o nuestra percepción, ¿no? O sea, no siempre, como siempre habla, como habla esta ley, de que quizás uno tiene una realidad, pero no está capacitado para entender esa realidad, uh-huh, sí, ¿no? Sí. Porque eso ya habla también de nuestro nivel de conciencia. Eso, estaba pensando, no llegamos a ser conscientes de todas las realidades en las que habitamos constantemente y creemos por ahí que tenemos una parte, no sé, de nuestra vida ya superada, eso ya me lo sé, ya lo vi, ya lo reaprendí, y de repente nos encontramos que estamos metidos hasta el tuétano de vuelta en ese mismo, no sé, en la víctima, en... Exacto. Una parte que creemos que tenemos superada y estamos ahí, tuc. No. Y el mundo de la materia crea el mundo de las ideas. O el mundo de las ideas crea el mundo de la materia. Qué buena pregunta. Hermoso. Pero claramente el mundo de las ideas es el que crea la materia. Porque, como ya veníamos hablando, es la materia un 1% de lo que somos realmente. Entonces, nuestro pensamiento, nuestra mente, que todo es mente según el Kybalión, es mucho más fuerte y mucho más amplio de lo que podemos llegar a entender. O sea, es tan grandísimo que no lo podemos llegar a decir, no, ¿cómo puede ser? Sí. Más entonces, que si es primero el huevo o la gallina, diríamos que es primero el pensamiento del huevo. Exacto, exactamente. Como ya se creó un huevo, una semilla, ¿no? Sí. Es como eso también, pensarlo no, desde ese lado también. Como no por nada el Génesis dentro de lo que es la Biblia judeo-cristiana habla de que lo primero fue el verbo, ¿no? Como parte de libros antiguos que, bueno, está muy tergiversado, lamentablemente. Pero muchos otros también hablan de esta información, de que es ese pensamiento primero el que crea, esa palabra creadora y el poder de la palabra. Exactamente. Entonces, por eso. Pero también hay que tener en cuenta que el aporte del psicoanálisis que trajo, en donde uno también no solamente crea la realidad, sino también el inconsciente. Totalmente. Y que el inconsciente no es solamente personal e individual. Tenemos un inconsciente que es colectivo y un inconsciente que es ancestral. Entonces, ante eso, o sea, ya dejamos de pensar en nosotros como seres individuales egocéntricos de nuestro mundo. Y ahí ya se abre otra ventana que después lo vamos a volver a abrir. ¿Con qué? Somos uno parte de todo y todo es parte de nosotros. Entonces, eso es interesante para que lo traigamos. Y también de tener en cuenta que el inconsciente también nos ayuda en la creación de la realidad. Entonces, por eso también tratar de tener pensamientos lo más positivos que se pueda y integrar este inconsciente al consciente para que todo sea como una realidad de verdad deseada, ¿no? Bueno, eso es más o menos el primer principio de estas siete. Y el segundo habla del principio de correspondencia, ¿no? Que no es poquita cosa, porque dice que como es arriba, es abajo, como es abajo, es arriba. También se habla como que lo micro es un reflejo de lo macro. Lo podemos pensar políticamente a través de las de los representantes que nos, nos representan ante las leyes y, bueno, ante el gobierno, ¿no? Que nos supuestamente nos representa. Entonces, acá es como interesante plasmarlo, ¿no? Decimos, bueno, ¿nos merecemos esto que tenemos? Seguramente sí. Entonces, ¿por qué? Porque somos parte de esos actos que realizamos. Tenemos que tener esa conciencia de que lo que estamos haciendo es los reflejos de lo que estamos queriendo. Esto de lo que está pasando con los chanchos, por ejemplo, que yo ya lo vengo hablando y lo retomo porque es parte. O sea, no nos estamos dando cuenta de la de lo importante que es, son las personas que nos representan, ¿no? Uh-huh. Vamos a ser el criadero de chanchos de los chinos que vamos comen porquería, trigo de mierda. Bueno, no me quiero poner picante, pero bueno, me empiezo a poner así porque me parece que de verdad tenemos que tomar en cuenta que esto es parte. Podemos entonces cuidar ahí un poco las palabras y en vez de decir que vamos a ser, decir que ellos quieren que seamos. Y vamos a dar lucha para que no sea. Para que no lo sea. Claro. Porque en verdad esto es radica de lo mismo, ¿sí? O sea, es como... Claro, volviendo al punto número uno, sí, de que la mente crea, es que en la correspondencia tenemos que entrar un poco en esa conciencia de dónde ponemos nuestra mente y nuestra energía y cómo conducimos nuestra mente para dónde va esta correspondencia, ¿no? Exacto. También acá me viene esta parte como de pensar, vamos a pensarlo, ya saquémonos, para si me voy de la política porque me pongo ahí medio como me pongo picante, pero vamos a hablar como desde la astrología, ¿no? Que hay una conexión sutil entre nosotros, ¿no? Entre nosotros y los astros. ¿Por qué? Porque ellos son un reflejo del momento en que nacimos, ¿no? Por ejemplo, te dicen la carta astral, eso que no tiene nada científico. Y no sabría decirte si no hay nada científico, pero sí teníamos un mapa en el cielo y muchas, muchísimas veces nos sentimos reflejados con las energías que supuestamente están latentes, ¿no? Sí, sí, sí, la verdad es que yo me siento, la verdad, bastante canceriana, bastante leonina, en algunas cosas, bueno, no sé, ¿no? Cada uno se fija en los aspectos de como cada uno, ¿no? Pero también habla como es adentro, es afuera. Y que y esto también habla de la sincronicidad, ¿sí? Que cada individuo no responde al azar puro, porque todo lo que le sucede al ser humano responde al desarrollo de su campo de energía. Volvemos al mismo tema. Siempre hablamos, estamos hablando siempre de lo mismo, básicamente. Por ejemplo, en astrología se puede como interpretar la clave simbólica de las vivencias que tuvimos, incluso de vivencias que no elegimos conscientemente. Entonces, esto, volvemos a lo del microcosmos y el macrocosmos. Es como también poder ver la geometría sagrada en las flores, ¿no? Los fractales de las plantas. O sea, siempre viste que es igual. Sí. Claro. O sea, de como, bueno, es de este principio de sincronicidad en donde uno es arriba y abajo, adentro, afuera, básicamente es integrar eso. Sí, para mí, o sea, como yo soy lectora energética y como lectora energética esto se ve todo el tiempo. O sea, en nuestro campo energético está plasmado eso que está grabado en nuestro inconsciente y yo lo recibo de forma simbólica. Entonces, o sea, eso está ahí, se puede ver, si aprendemos. Pero, por ejemplo, a hacerlo, ¿no? ¿Quién te lo...? Y vos decís, ¿cómo? No sé, no te lo puedo decir cómo se ve. Sí. ¿O no? Cuando le haces lecturas de auras. O sea, lo veo con símbolos, con imágenes y con sensaciones. Yo, o sea, cada lector es diferente cómo puede llegar a recibir o a percibir esa información. Me acuerdo cuando me formé, lo que nos decían nuestras maestras era como, vos mandás fruta y validás, porque es eso que estás recibiendo, percibiendo, tenés que nombrarlo, animarte a decirlo y empezar a confiar, que es parte del desafío de todo lector. Pero lo que quiero ir es a este lugar donde eso está plasmado, y así también con esto de la sincronicidad, como lo que todo lo que se manifiesta en el afuera nos está hablando de algo en el adentro, ¿no? Algo que necesitamos ver, aprender, decodificar de nosotros mismos o de nosotros mismos, como a veces no es lo que queremos que suceda, pero acontece algo que nos ayuda a aprender, a dar un paso, a ir más allá. Evolucionar. Esta ley de correspondencia nos va llevando a experiencias para evolucionar, ¿no? Justamente poder reconocer y ver a través de la experiencia concreta, ¿no? Y avanzar. Exacto. Bueno, ahora nos metemos en el tercer principio y después nos mandamos un tema, así descansamos, porque es mucha data. Aunque siempre estemos hablando de lo mismo. A mí lo que me encanta de esto es que siempre estemos hablando de lo mismo, ¿viste? Entonces es como, no es que estoy hablando cualquier boludez, no, estamos siempre hablando de lo mismo, exactamente de lo mismo. Que todo es energía y que todo lo tenemos que hacer desde nuestra intención más pura y más sana. Entonces siempre todo lo que vamos a recibir va a ser bueno, es inevitable. Entonces ahí, para trabajar en eso, pero a través de la conciencia. Por eso los traigo a estos siete principios, porque nos hace evaluar de verdad. Ah, bueno, pará, si todo vibra, si todo... Bueno, este es el tercero de los principios. El principio de vibración. Y acá se habla muy exactamente de la palabra, ¿no? La palabra es realidades, plasma realidades. Totalmente. Así como todo vibra, ¿no? Como la palabra es vibración, es sonido, vibración... Todo se mueve, nada está inmóvil. Y acá vamos a hablar como cuando teníamos... Yo tengo el recuerdo de la primaria, ¿no? Que te dicen, bueno, separemos de orgánico e inorgánico. A ver qué tiene vida, qué está muerto. Entonces cuando decís, cuando era chiquita me dijeron que lo único orgánico eran los seres humanos, los animales, las plantas. Y después en lo inorgánico iban las piedras, las montañas. Pará. ¿Eh? Y acá yo me empiezo a poner, como digo, bueno, ok, vamos a pensar que una gema no tiene energía, no, hasta un celular, porque todo es energía, todo se está moviendo, cada molécula que estamos viendo. Claro, cada átomo, cada ion. Todo se está moviendo constantemente. Entonces, como decir que, a la montaña no, para... pueblos ancestrales, esa montaña tiene vida y tiene más vida que nosotros, porque, las gemas tienen el agua, ¿cómo vamos a decir que el agua es inorgánico? Es una cosa increíble, pero bueno, te lo enseñan en la escuela, que por eso está bueno traerlo, porque empezamos a pensar, pará, si todo tiene vida, todo lo que existe tiene su campo energético, o sea, hay que tener cuidado, principalmente con las palabras que no las vemos, pero que sí tienen su vibración. Sí, son como extremadamente potentes y siento que, no sé si lo están sintiendo ustedes también, como que cada vez más se está acelerando ese proceso entre que digo, pienso algo y eso llega, se manifiesta, se muestra de alguna forma, ¿no? Se acerca. Sí, porque aparte también estamos en una era muy virtual, ¿no? Uh-huh. Que es esta cosa que... lo que no sabés, pero que a la vez ya sabés que está pasando. Es como una cosa... Estamos en un momento donde la tecnología... nos lleva a otro plano, ¿no? Por eso es como en este momento que tenemos esta conciencia, este despertar, también tener registro de qué es lo que abrimos, qué es lo que nos está permitiendo todos estos avances tecnológicos, ¿no? Hacia dónde estamos queriendo ir, hacia dónde estamos queriendo abrir nuestra percepción de la realidad real, porque la realidad virtual también existe en este momento. En este momento, sí. Entonces, bueno... ahí vamos a cerrar por lo menos con estos tres primeros principios en los cuales ya más o menos dimos como una idea general de qué habla el Kybalión, ¿sí? Y vamos a ir con nuestro primer tema de esta sección. Recordemos igual ahí quienes nos están escuchando en su casa. Obvio, vos recordás qué siempre. ¿Qué les parece esto? ¿De qué les estamos hablando? ¿Estamos hablando chino? No, estamos hablando... ahí con la intención, como siempre, como en cada programa. ¿Qué te parece lo que estás escuchando? Escribinos al 1557-6173. Compartimos ahí tu experiencia. ¿Cómo sentís vos? ¿Se está manifestando todo lo que sabemos pedir ahí con la vibración de la palabra? Y vamos con Pucará. sentir. Quiero soñar para encontrar mi fortaleza. Debo conectarme con este lugar. Quiero volar por la naturaleza. Quiero sentir, quiero soñar para encontrar mi fortaleza. Debo conectarme con este lugar. Soy bendecido, abastecido, a mano dura, pura, marcada para cada una, cada luna, su fortuna, su deber, emprender camino y desaparecer. ¿Qué es lo que resuena? Mi pulso se acelera, tengo agua en mis venas. Siento la fuerza de la tierra, ya no puedo parar. Por la cordillera, extiendo mis alas, tengo alma guerrera. Siento la fuerza de la tierra, ya no puedo parar. Puedo sentir fuerza vital, agua en mis venas, poder ancestral. Puedo sentir fuerza vital, agua en mis venas, poder ancestral. Puedo sentir fuerza vital, agua en mis venas, poder ancestral. Puedo sentir fuerza vital, agua en mis venas, poder ancestral. Quiero volar por la naturaleza. Quiero sentir, quiero soñar para encontrar mi fortaleza. Debo conectarme con este lugar. Quiero volar por la naturaleza. Quiero sentir, quiero soñar para encontrar mi fortaleza. Debo conectarme con este lugar. Quiero volar por la naturaleza. Quiero sentir, quiero soñar para encontrar mi fortaleza. Debo conectarme con este lugar. Quiero volar por la naturaleza. Quiero sentir, quiero soñar para encontrar. Debo conectarme con este lugar. Muda, muda, muda, muda, muda. Bueno, y acá seguimos con Clary, acá con Moni, tomándonos unos mates que ya están ahí entrando en el momento de... Pero que Clary está contenta, yo, entonces me pone contenta de que siempre estemos todas contentas. Y bueno, y ahora nos vamos a meter un poquitito más en esta, en este equivalión, en el cual vamos a hablar del cuarto principio, que es el principio de polaridad, ¿no? Y lo que dice acá es que todo es doble y que todo tiene dos polos, ¿no? También habla de la dualidad, de los opuestos, de los semejantes y antagónicos, ¿no? Y lo que se habla acá, por ejemplo, es como cuando hace un ratito hablaba del bien y del mal, para no meterme ahí en ese punto, nos podemos meter como ejemplo más científico. Entonces yo agarro y digo, el frío y el calor. Básicamente es lo mismo. Simplemente que estoy hablando de que uno tiene ciertos grados y el otro tiene otro tipo de grados, pero básicamente estoy hablando de lo mismo. Básicamente así es todo en la energía. Entonces, lo que acá es interesante cuando trabajamos con astrología y pensamos, bueno, pará, yo tengo una energía re de fuego y el aire y tipo, y no tengo que compensar. No. O sea, nada hay que compensar. Si no tenés tierra, listo. O sea, lo que hay que tratar es de uno con las herramientas que tiene, sacar la mejor versión de cada una, ¿no? No como tratar, no tengo poco aire, tengo poco fuego, lo que quiero, y compensarlo, ¿cómo hago para compensar? No se puede compensar. Porque si no lo tenés es porque no lo necesitas, o tu personalidad se va a adaptar porque vos tenés todo en realidad. Todos somos todo. Entonces, claramente que podemos manifestarnos, aunque no tengamos cierta energía, en su potencia. Pero también está bueno pensar esto para desenfrascar a la gente que tiene ese pensamiento binario, ¿viste? Como tipo, pero si una cosa es una cosa, no. Yo no puedo ser otra cosa. No, sí. Uno puede sos ser la otra también. Exacto. Uno es lo otro. Claramente, hay polaridades, claramente hay polaridades que se manifiestan mucho más que otras, pero es lo mismo, ¿no? En personalidades que tienen como la dualidad muy a flor de piel, como Géminis y Libra, ¿no? Son energías que se manejan mucho con el equilibrio, entonces lo llevan como plasmado más fácilmente, cosa que quizás con otras energías somos como más... tipo más cuadraditos, ¿no? Depende si sos muy capricorniano, te sale como el cuadrado. Pero en realidad hablamos de esto. De que en realidad tenemos que todos los opuestos se tocan. Y que todas las paradojas pueden reconciliarse. Sí. ¿Qué decimos que cuando todas las paradojas pueden reconciliarse? La tensión de los opuestos en el plano de la materia es lo que uno cree, ¿no? Que uno dice, ah, bueno, eso no, eso es fuego y eso es aire, esto es agua, tierra, ¿no? Como, pero en el plano de la materia, todo lo que existe, coexiste, y si no, no estaría sucediendo. Entonces, si existe, es porque puede convivir y puede ser. Sí, aunque aparentemente esté produciendo un desastre, ¿no? Exacto. Ante nuestros ojos humanos básicos. Claro, de esta mente binaria, porque tenemos mucho... Tipo, esto está haciendo... Bueno, no. O sea, hay que pensarlo desde ese lado. Si existe es porque puede y porque está bien. Sí. Simplemente hay que tener cuidado, como siempre hablamos, como estos desequilibrios con los elementos, ¿no? Cuando hablamos muchas veces, cuando hay mucha presencia de fuego, mucha presencia de agua... de aire, bueno, ahora estamos medio pasando por un huracán, pero no lo sabemos, pero bueno, acá nada, no parece, pero estamos medio, pero bueno, nosotros porque estamos acá encapsuladas divinas, puede pasar cualquier cosa, nosotros estamos acá bárbaras, pero bueno, esto es lo que habla, ¿no? La materia a veces refleja cosas que en realidad decimos para esto, quiero, no lo quiero, bueno, existe. Claro. Siento que tiene que más que ver con ese lugar, ¿no? De esto, ¿lo quiero o no lo quiero? ¿Me hace bien o no? Porque si nos ponemos en estas polaridades, en esta forma binaria de ver de bien o mal, esto está bien y esto está mal, nos estamos perdiendo de entender qué hay que aprender con eso, ¿no? Como, no sé, esto que busca la sociedad, esta más enfermiza, como de tenés que estar bien, tenés que estar feliz, es como esa es la vida que tenés que, a la cual tenés que alcanzar. Apuntar, ¿no? Y entender que cada instante que tenemos que atravesar esos más aparentemente oscuros, esos más aparentemente luminosos, son los que van haciendo el tejido y el entramado perfecto para nuestro camino y nuestra evolución, ¿no? Y empezar a sacarle un poco esa etiqueta negativa a lo malo que nos pasa en la vida para entender que, digo, hay un montón de extremos dentro de lo que podemos nombrar como lo malo, que desde lo humano también y desde lo emocional nos pueden llegar a parecer terrible de vivir, de habitar, de transitar. Y así todo, o sea, si lo podemos ver desde nuestra parte así un poco más... elevada de nuestra conciencia o supraconciencia, podemos entender que el trayecto que se va trazando es perfecto para el aprendizaje, para lo que, esto que antes hablamos de este dar y recibir, lo que dimos antes, estamos recibiendo algo y estamos a su vez dando algo para a su vez seguir creciendo. Seguir tejiendo estos hilos que no sabemos a dónde los estamos tejiendo, pero los tejemos igual, porque en cada acto tejemos. Entonces está bueno que cada acto sea consciente, ¿no? Como también podemos citar la vida y la muerte, ¿no? En esto de poder quitarnos un poco lo simbólico y entender que son parte de un mismo ciclo continuo de la existencia y su paradoja de existencia, o como lo vacío y lo lleno, ¿no? Habitarnos tanto en eso cuando estamos llenas, felices, contentas, y poder habitarnos cuando estamos vacías también, sean en tristezas, en angustias o los calificativos, ¿no? Que querramos ponerles, son manifestaciones de la energía, ya sea activa o pasiva, ¿no? Entendiendo ahí la polaridad de toda la vibración, de todo lo que existe. Exactamente, Moni, muy bien. Escucha, ahora vamos al quinto, que es el principio del ritmo. Y este habla del equilibrio. Difícil. Es uno de los difíciles. Es uno de los difíciles. Pero bueno, acá lo que, como da como ejemplo, que todo tiene un movimiento pendular. Así como es el movimiento, o como sea el movimiento en su futuro, ¿no? Ese movimiento hacia la derecha va a ser el mismo movimiento hacia la izquierda. Porque eso es así. vemos un péndulo, vemos que se mueve para un lado o para el otro. Entonces, también pensar en nuestros actos, a nuestra energía, a nuestra manifestación, a lo que querramos ponerle nombre, va a suceder lo mismo. Entonces, lo que acá se habla es de la compensación, que básicamente sería el equilibrio, como tratar de que eso sea lo más armónico que se pueda, ¿no? Porque también hay que pensar en esto como el, como que también hay periodos, así como hay periodos de avance, también hay periodos de retroceso. Y también está bueno como para tener en cuenta, es como, por ejemplo, hay algunas personas con una energía muy plutoniana, ¿no? Que Plutón tiene una cosa en medio así como... explosiva. Sí, pero que, por ejemplo, que tienen esta... doy, hago mucho, todo lo que hago lo hago mucho, ta, ta, ta, y después quedo agotado. Mm. Y ahí es a donde está el problema, ¿no? Porque no hay un equilibrio. ¿Por qué? Porque cuando hacemos estas cosas tan polares, ¿no? Tipo ta, ta, ta, ta, ta, lo único que logramos es agotarnos y no disfrutar en realidad de este proceso, de este entramado, ¿no? Porque en realidad todo esto habla de una ciclicidad, tanto de ciclos naturales como de ciclos artificiales, porque nosotros mismos, aunque vivamos en una ciudad, generamos nuestros propios ciclos, aunque no estemos conectados con la naturaleza. Cuando vivís muy conectado con la naturaleza, esos ciclos se te impregnan, aunque no quieras. Acá te cae la nieve y bueno, sí, estamos en invierno, ok. Cuando vivís quizás artificialmente o en otro contexto, no te das cuenta tanto que esa energía llega de verdad, ¿no? Pero esto, también pensar en estos ciclos y en cómo nos vamos manejando con estos ciclos y no quedar agotados en el medio de esto. Justo, hablando del medio, es como siento que el no quedar agotados es cada vez estar más consciente de estos, de estos polos que podemos habitar para ir encontrando un camino más del medio, como este camino más del equilibrio. Y entendiendo que si nos vamos para un lado podemos volver a ese centro, si nos vamos para el otro podemos volver a ese centro, a cada quien le toca reconocer cuál es ese centro en cada momento. Dificilísimo, el más difícil de todo para mí. ¿Sí? Es el más difícil de todo. Pero bueno. Es en cada momento, o sea, porque vamos cambiando constantemente. Entonces lo que me equilibraba hace 6 meses atrás, ahora para nada, y también dentro de un año... lo que me equilibra ahora va a dejar de funcionar porque todo cambia. Todo cambia y todo tiene movimiento. Uh-huh. Entonces, bueno, ahora también vamos están a hablar un poco también, digo, los ritmos estos que son, les digo, supremos como día y noche, ¿no? Sí. Entender que hay en esto incluso también de la física misma, de si subís, bajás, uh-huh, ¿no? Como hablábamos del movimiento pendular y de que de eso se trata el equilibrio. De encontrar el ritmo ahí dentro de la vibración de cada uno para no estar tanto hacia esos extremos. La regulación, claro. ¿Sí? Como creo que es la palabra mágica, ¿no? Que te, bueno, aprender a regularnos, uh-huh, ¿no? Ser nuestros propios reguladores, nuestros propios medidores. Pará, estoy como, bueno, estoy con este muy polar por un lado, muy polar para el otro. Bueno, encontrar esa... Me pasé de rosca. Le di de vuelta, listo, ya está. Bueno, y ahí estamos como en un principio que para mí, dentro de lo que es el Kybalión, es como, bueno, el complicado. Pero bueno, listo. Ahí cerramos con el principio este que habla del equilibrio, que es el del ritmo. Y ahora nos vamos a meter en el principio número 6, que es el de causa y efecto. Que este es el más conocido, este es como, ya hay películas que hablan del efecto mariposa, ¿no? Y todo como pensarlo como que toda acción tiene su reacción, ¿no? Pero bueno, acá es a donde nos metemos en el gran pero que tiene esto, que es que en realidad, como hablábamos al principio, cuando queríamos aclarar un poquito esto de lo esotérico, de lo invisible, es que en realidad a veces la realidad o la acción y la reacción no aparece en este mismo plano, ni siquiera en el mismo plano lineal del tiempo. Entonces decís, pará, bueno, es comprobable, ya lo sabemos que es comprobable, pero hay que tener cuidado porque también aparece lo que se le llama como la mafia esotérica. Si me hiciste eso, ¿sabes qué? También te lo va a devolver el universo. Que ¿viste? Te vuelva multiplicado. Por 8, ¿entendés? El infinito. No. Bueno, entonces ahí hay que tener cuidado porque no es así. Y porque esa misma maldición nos puede venir para multiplicar. Para nosotros, porque exactamente, es exactamente eso. Bueno, listo. O sea, uno trata de trabajar con la menor intención hacia el mal de a la otra persona, también hay que tratar de que la otra persona... O sea, tener cuidado, porque la mafia esotérica existe. Está todo bien, loco. Está todo, no pasa nada, me re lastimaste, me rompiste el corazón, no pasa nada, estoy bien. Estoy bárbaro, ojalá te deseo lo mejor. Sí, sí, un corazón entero. Pero bueno... Como el karma y el dharma, ¿no? Entender ahí que estamos hablando de muchísimos planos porque la vibración abarca todo, ¿no? Yeah. Sí, lo que también me gustaría hablar acá es como también de pensar esto como al universo como, no como un dios patriarcal, ¿no? Como, ah, bueno, hago, entonces te juzgo, no, entonces te castigo o te premio, ¿no? Según las tus conductas, no. Eso es lo que no queremos y por eso me gusta mucho como focalizar en esa parte. Porque en realidad, existen múltiples planos de la existencia en simultáneo. También hay gente que estudia sobre vidas pasadas, en las cuales esas vidas están conviviendo en este plano con nosotros. Entonces, bueno, acá hay que ser un poquito más cautelosos, pero es a priori como el más científico de todos los de los principios. Es como, bueno... El que más ha sido comprobado empíricamente. Empíricamente. Pero tampoco quiere decir nada. Porque claro, ahí ya nos metemos en otras partes, ¿viste? Más como más profundas, que la verdad es que es lo que tiene de divino esto. De, bueno, pará, no sé. Bueno, entonces trato de hacer lo mejor para que siempre me venga lo mejor. Total. Entonces, bueno. Y ahí cerramos con el sexto. Vamos a poner un tema, porque seguimos hablando de lo mismo. Nos seguimos hablando de lo mismo. Y nos metemos en un temita hermoso, que ni sé qué es. El monte. Perfecto. Que enterrar el dolor con amor, de él brotará confusión, el ardor, luz que regará versos al sol. We'll be right back. con fuerza. La sangre le hierve si el corazón le dice a dónde ir. Golpes en el cuerpo, marcando el destino. La sangre le hierve si el corazón le dice a dónde ir. La sangre le hierve si el corazón le dice a dónde ir. ¡Arriba! Ya de a poquito vamos llegando y vamos a terminar como con el último de estos principios, que habla el principio de generación o de concepción, ¿no? Y acá nos vamos a meter en algo que quiero como hacer este salvo acá abajo, donde voy a hablar de algo que no tiene que ver con el género en sí, que muchas veces pasa cuando uno dice la palabra femenino, masculino, más en este momento en que estamos en una revolución. Hay que tener cuidado también porque no estamos hablando de eso. No estamos hablando del género de las personas, sino más bien de la energía. Y si lo queremos entender mejor o vamos a pensarlo desde otra forma para que se pueda entender, vamos a hablar del yin y del yang, ¿no? Esto es como, bueno, no hablemos de femenino y masculino, porque si no muchas veces pasa que, están hablando de mujeres, de... No, nada que ver. No estamos hablando de nada de eso. Lo que estamos hablando es que en este principio de lo femenino y masculino, como hablamos de la energía, también hablamos, como por ejemplo en astrología, ¿no? Lo que se denomina masculino sería la energía del fuego y del aire, ¿no? Que por ejemplo el fuego serían Aries, Leo y Sagitario, los que serían aire serían Géminis, Libra y Acuario, ¿no? Eso es como sería la energía masculina o yang, ¿sí? Activa. Exacto, que es la acción, el movimiento, la autonomía, la razón, la mente, ¿sí? Y el lado femenino, que sería como el lado suave, como el lado receptivo, lo interno, que también tiene un poco de manipulador y que también tiene algo de caótico, ¿sí? Son la energía yin, que sería la energía femenina, que la trae la tierra y el agua. La tierra sería Tauro, Virgo y Capricornio, y el agua sería Cáncer, Escorpio y Piscis. Entonces acá ya nos metemos en esta parte como también, volvemos como el pensamiento binario, como, bueno, si esta es masculino, femenino, no. Acá este principio lo que habla es de generar la regeneración y la creación. Está hablando de esas tres cosas. No está hablando de lo femenino o lo masculino ahí cerrado como en género, ¿no? Sí. Y también lo que hablé en esta parte es que en la materia, como todo se crea, también nada se destruye y todo se transforma. Entonces, por eso, siempre está bueno, porque me gusta esto, porque habla de algo muy abierto, ¿viste? Algo de que todo el tiempo está moviéndose, que todo el tiempo tiene una conexión con algo que no sabes a dónde, ¿viste? Entonces es como todo tan secreto, tan ahí hilado, como tan sutilmente, que genera. Sí, es como que si este principio uniera un poco este de las polaridades y también este de los, o sea, del, como sería el devenir, ¿no? De la vida, muerte, vida. Y va uniendo energéticamente los diferentes principios, al ser el séptimo también, sí, ¿no? Es como que nuclea y potencia a todos. Sí. ¿Y cómo también esta reunión, digamos, tanto de lo vacío y lo lleno, o de lo activo y lo pasivo, de estos cuatro elementos, ¿no? Que siempre se están fusionando para generar materia y generar vida. Esto es lo que genera la concepción, ese ritmo que mantienen las distintas vibraciones. Uh-huh. Así que bueno, básicamente ya tuvimos acá como un pantallazo. Un pantallazo general de esto, que es un libro muy, muy zarpado. De estos, ahora que justo ahí Clary nos contaba de que una amiga le escribió para contar un poquitito. ¿Qué son estos tres? ¿Lo firmaron este libro? ¿Lo firmaron tres iniciados? ¿Qué? Trimigesto, algo como era. Hermes Trimegisto. Trimegisto. Habla tres, que está tres veces iniciado. Sí. O sea, básicamente, un grosso total. El tres veces iniciado por sí mismo. Mira qué loco, bueno. Que comparte Kamaki. Exacto. Así que bueno, acá se habla de más o menos los principios generales de la energía y de todo lo que me encanta de esto es el despertar de la conciencia que trae, ¿no? Bueno, ahora es como, bueno, cada vez que uno tenga, bueno, decir, mira, sí es cierto que mi movimiento es pendular, que todo oscila, que todo se mueve, ¿es verdad o no? ¿Alguien nos escribió contándonos algo sobre esta energía? Nos escribió Cristina, nuestra fan, diría yo. Divina, amor. Que primero nos decía, me encantaría estar ahí, Puchi, cuando estábamos charlando de nuestras fiestas y nuestros encuentros, que estamos contentas y contentes de que se están reiniciando en nuestro valle. Y también agregaba, así es el poder del pensamiento. El inconsciente es el 95% de nuestra mente. Nosotros somos creadores del día a día. Y agregaba, decodificación. Somos energías. Muy buenas las explicaciones. Bueno, muchas gracias, Cris, por estar ahí, escucharnos. Y bueno, y acá por suerte la tenemos a Clary, que vamos a estar hablando ahí un poquito de energía y de todas sus terapias, porque ella es una terapeuta grosa, y hace lecturas de aura. Sí. Contame vos. Bueno, vengo laburando con lectura energética, en realidad desde hace 14 años más o menos. Empecé más con registros akáshicos y hace, podría decir, ya 10 años que estoy trabajando con lectura de aura específicamente, que lo elegí por una cuestión de todo como el entramado previo que tiene de tomar conciencia en el estado que estoy como lectora, o sea, como persona más que como lectora, como humana, como humane, ahí antes de ir a volcarme a mi rol de terapeuta. Y a su vez tiene un trabajo muy profundo de lo que es la protección energética y el poder devolverle a cada quien la energía que le corresponde, ¿no? Entonces, al terminar una sesión de lectura, yo devuelvo a la persona, al consultante, a la consultante, esa energía que se abrió ahí, se la entrego de vuelta y yo recupero a su vez también toda mi energía para que el intercambio quede limpio, por decirlo prolijo. Wow. Es alto trabajo. Sí. La protección de uno, ¿no? Eso, sí. Como más allá de uno ser puente, ¿no? Uh-huh. O acompañar, no sé cómo como verlo, como explicarlo, como uno protegerse a uno mismo. Eso también habla es muy importante, como esto, como cualquier acto, ¿no? Uh-huh. Como si yo me puedo cuidar a mí misma, puedo cuidar a otro, puedo acompañar a esa persona. Totalmente. Sí, con mayor neutralidad para poder observar y acompañar ese proceso sin que eso me atraviese y yo ya no tenga herramientas a las cuales recurrir. Si lo puedo ver de un espacio más neutro, puedo acompañar y ver las posibilidades que se me presentan o se le presentan a la persona para tejer ese entramado, ¿no? Hablando de protección energética, vengo brindando todo este año, así con esto de la virtualidad, empecé a brindar un curso gratuito de limpieza y protección energética, que son 4 pasos así muy sencillos que aprendí hace 17 años atrás, un poco más. Y eso, que a mí me cambiaron la vida, yo era muy esponja, así de todas las cosas que iba viviendo, me atravesaban mucho, mismo energéticamente, así si hacía alguna imposición de manos o reiki para sacarle el dolor de cabeza a la otra persona, me lo quedaba pegado yo. ¿Vos? Hasta que aprendí esta técnica y pude empezar a manejar, siento un espacio de mayor neutralidad y de poder elegir y decidir qué cosas entraban a mi campo energético y qué cosas no. Y que después se potenció con la formación como lectora energética, como lectora de aura principalmente, con lo que es la meditación de las rosas, que es una meditación también para limpiar mi campo energético y también todas las creencias almacenadas en los chakras, en los campos energéticos, que cada uno tiene su vibración, por decir, no sé si, o sea, en el primer chakra trabajamos todo lo que tenga que ver con la supervivencia, con la materia, con el cuerpo, con mi vínculo con la comida, con mi vínculo con la materia en general, con mi sustento. Entonces, y así cada chakra tiene sus creencias y sus cosas a limpiar y a trabajar. Entonces la meditación de las rosas hace todo un recorrido de limpieza de todas esas creencias para reconocerlas y ver si me están sirviendo o no. Claro, o realmente hacerme carne de la que de verdad me siento eso, que me pertenece, de eso, verdad. Para limpiar, devolver muchas veces a nuestros padres, madres o maestros de la vida, de la escuela, que fueron poniendo información en nuestro subconsciente o inconsciente. Para después poder elegir cuáles queremos que sean ahora nuestras creencias, nuestra estructura. Siento que las creencias son como la estructura que sustentan nuestra vida, nuestro cotidiano. Entonces, lo que quedó grabado en nuestro inconsciente fue aquello que mamamos, que vimos, que vivimos, de cómo, por ejemplo, con respecto a los vínculos amorosos, cómo se vinculaban nuestros viejos, nuestros madre, padre, entre sí, o con sus parejas, o cómo se vinculaban para con nosotros, va conformando ese inconsciente con respecto al amor. Entonces, ¿cómo me vinculo conmigo misma ahora, ¿no? Claro. Con eso que aprendí, o cómo me vinculo con parejas o vínculos sexoafectivos o con mis amistades? Exacto, con cualquier vínculo en general. Uh-huh. Claramente uno cuando ya tiene el vínculo sexoafectivo, claramente ahí se mezclan otras cosas, ¿no? Totalmente. Porque por lo general siempre uno ya va, indaga un poquito más en lo que tiene que ver con los padres, ¿no? Uh-huh. Esos vínculos que quizás uno quiere repetir o quizás ni cerca. Uh-huh. Dice, no, la verdad es que no quiero... Esto no, listo, voy por allá. Bueno, pero también eso es un registro que está dentro nuestro, queda como un tatuaje, que sí. También, por suerte, es como de esos tatuajes lavables, al parecer, como que se puede limpiar un poquito. Sí, siento que esas marcas, de alguna forma, igual muchas veces nos toca trabajarlas toda la vida, con diferentes capas, vamos sacando capas, pero se van presentando y podemos como ir encontrárnoslas en los diferentes momentos de nuestra vida y ver que fuimos sacando a su vez capitas para que ya no nos afecte de la misma forma, o las podemos ver y surfear diferente cada vez. Cada vez tenemos herramientas diferentes, sí. ¿No? El crecimiento, la evolución, cada paso que damos es hacia arriba. Es un paso sagrado. Exacto. O sea, siempre me pasa que cuando estoy así medio como deprimida y cuando veo, digo, ay, ya me la puse con esta, listo, ahí viene otra vez, listo, vale. Pero claramente que uno igual, en este camino que tiene la vida, siempre está como que trabajás y caminás en forma de espiral, ¿no? Uh-huh. Pero por suerte no es una espiral en el mismo plano. Claro. Siempre es evolutivo. O sea, te cruzó con lo mismo, sí, bueno, pero no te lo va a dar. Todas las veces no te vas a romper la nariz. Estás en otra parte del camino. Exactamente. Quizás un día, justo te quisiste enganchar de tipo en la oleada, te rompiste la uña, pero no te rompiste la nariz. Entonces, bueno, como que cada vez eso te es como... Te golpeaste el dedito chico al pie, ¿no? Me la di, bueno, querías... como que bueno, ahí, como que eso está bueno. Está bueno como encontrarse con uno mismo ante las mismas situaciones, porque también uno le hace muy bien sentirse evolucionado cuando haces algo y decís, loco, estoy orgulloso, uh-huh. orgullosa o orgullose de mi actitud ante esta misma situación en la cual ayer me devastaba y hoy digo, bueno... Listo, crecí. Una capita más, claro. Crecí una capita más. Creo que esto que traes a más es básico, porque es el autorreconocimiento. Y creo que la mayoría de los humanos padecemos de falta de de reconocimiento de niñas o de niños. Y por ende, de adultas nos cuesta ver nuestros logros, ver nuestros pasos de crecimiento. Y ahí, es justamente con esa, como potenciando esos cimientos, esas bases. Donde estamos paradas, es donde decimos, di este paso, crecí en esto, avancé en esto, donde podemos ver que estamos preparadas para lo que venga, ¿no? Uh-huh. Sí, la verdad que sí. Bueno, y esto también como que nos ayuda a saber que existen este tipo de terapias, ¿no? Como para concientizarnos de tanto, aparte creo que también ayudan un montón a cosas que tienen que ver más con el plano físico, no con dolencias de verdad, ¿viste? Cuando decís, bueno, para, me duele, de verdad tengo una dolencia ya física, ¿no? Uh-huh. Y cómo trabajarlo desde otro lado, no siempre, voy a que me hagan masaje, no sé, uh-huh. A mí mi tema siempre fue el cuello, ¿no? Uh-huh. Entonces siempre digo, bueno, listo, termino con el placebo del masaje para que... No. Está trayendo. Entonces, tratar de trabajarlo desde otro lado, porque si se está manifestando en el plano físico es porque hay que trabajar algo en otro de los planos. Tenemos tres planos, el espiritual y el mental. Entonces hay que trabajar esos otros planos. Y la espiritualidad, como veníamos hablando hace un ratito, no es algo... tan sencillo que uno dice, somos mucho en nuestra espiritualidad, nuestra fe, sí. Nuestras ganas de crecer que están adentro y que no sabemos de dónde, pero viste, a veces estás hundido en la Season Scorpion. Yo estuve ahí medio como viste, cuando decís, listo, sí, pero quiero salir, viste, y estás hundido ahí tragando el compost, ¿no? Ahí basta en la putrefacción. Barro, quiero ser flor de loto ya. Sí, por favor, ¿cuándo voy a florecer? No. Y viste, vos te ves y te ves, decís, sí, pero yo quiero, pero allá abajo ahí todavía hay más mierda. Bueno, sí. No. Bueno, tranqui, porque todo. Con pajita. Tipo submarino, te agarraste te compraste la gaseosa y decís, por favor, alguien que me ayude, bueno, no más. Entonces, está bueno saber que existen estos otros trabajos donde uno puede de verdad limpiar memorias viejas, sí. Memorias que no nos pertenecen. Sí, en la lectura se labura mucho, yo también, ya hace tantos años que laburo que ya fui con todas las herramientas que tengo, pues. Pasé por el chamanismo hawaiano, por la espiritualidad femenina, soy coach ontológica también, y después, autodidacta, así, de leer, de incorporar info, y como meterte adentro a encontrarte con esta información, que como decís, por ahí esa información viene además de parte de los ancestros, parte de la biología, está puesta ahí porque... saltó una generación y tu abuela tenía un dolor de cuello tremendo y era porque tal cosa, es como todo, esa información se puede ver en una lectura y después, yo trabajo muy en lo práctico, hay mucha gente que que me pide, haceme lectura de vidas pasadas y lo puedo traerlo en alguna sesión, pero yo siento que el trabajo está aquí ahora, entonces todo lo que surja durante la sesión, mi foco es decir, a ver ahora qué vamos a hacer con esto, ¿no? Trabajemos con eso, claro. Trabajemos con esto, con lo que está concreto, saliendo. Con ejercicios concretos, con prueba por tal lado, como dar herramientas para que la persona sepa qué hacer ahora, porque si dejamos como mira, te pasa todo esto, suerte. Nos vemos. Tómate un té. Claro. Un té de... Cualquier cosa, si te pones ansiosa, respira un poco. Vamos a ver en el día a día, porque, o sea, nuestra, como hablamos recién de las creencias, ¿no? Las creencias están basadas también a su vez, o las sustentamos, mejor dicho, con pequeñas acciones diarias, con miles de pensamientos diarios, con miles de decisiones conscientes o inconscientes diarias. Entonces, si empezamos a autoobservarnos, a ver cómo estoy pensando, qué pienso con respecto a esto que está pasando, a esto que estoy sintiendo, qué juicio le pongo, cómo me enjuicio a mí o enjuicio a la situación. Sí. Cuando empezamos a observar a ese personaje interno que cree que es el que tiene la batuta y empezamos a correr a nuestro juez o jueza interna y decirle, ¿sabes qué? Acomódate mejor por acá, por ahí en el cuartito del fondo, que este trono es el mío. Y ahí empezamos a poder decidir para ir creciendo, ¿no? Sí, sí, sí, sí. La verdad que es muy hermoso podernos ver, podernos ver como contemplarnos y vernos como creadores de nuestra realidad, uh-huh. ¿no? De este plano que por suerte se manifiesta cada día. Al despertar, sí. Uno tiene que yo me pasa eso que pienso, digo, qué hermoso, uno puede volver a ver el sol, entonces con esas cosas tan diminutas, ¿no? Sí. El ver, el agradecer. El agradecimiento a lo simple, ¿no? Y ahí es a donde viene cada pensamiento, como esto, el equilibrio entre esto, lo que está arriba está abajo, lo que está afuera está adentro, como eso mismo, que lo que plasmamos con nuestra realidad, el poner una planta y verla florecer, eso lo estamos haciendo para nosotros, o sea... Lo que me gusta de mí, lo que no me gusta de mí. Uh-huh. Lo que me gusta de mí, lo que no me gusta de mí. Ahí está, no te escuchábamos. Claro, eso, como bueno, en poderlo llevar y empezarlo a practicar desde la amorosidad, ¿no? Desde la conciencia amorosa hacia nosotros mismos. Sí, para mí eso es como preguntarnos si nos estamos siendo fieles. ¿Sí? ¿Me estoy siendo fiel con esto que estoy eligiendo, que estoy decidiendo? Y a veces nos preguntamos qué es sernos fieles, ¿no? También como qué es serme fiel a mí misma, a mí mismo. O cómo escuchar también a su vez esas sincronicidades que se van entretejiendo, que también traíamos antes. Y siento que ahí está también este lugar de seguir esas corazonadas, esos impulsos que a veces tenemos que no sabemos ni de dónde salen ni por qué. Yo a veces como pongo un ejemplo como muy simple, como decir... Uy, tengo ganas de ir a tomar un helado, ¿no? Como, y bueno, ¿de dónde viene? No sabemos, pero el universo está tejiendo algo con eso, porque por ahí vamos a tomar el helado y en el camino o en la heladería vemos pegado un cartel de que, no sé, que se busca, se necesita alguien para trabajar en tal lado y justo estamos necesitando laburo, o vemos un cartel de que se alquila casa y estamos necesitando una casa, como, no sabemos por qué surge el impulso, pero si no somos fieles en ese impulso que surge, atentos con los impulsos, ¿no? Obvio, también vamos a hacernos, no vamos a hacerlos locos por ahí. No, porque después está la causa y el efecto, entonces ahí está. Si es un impulso loco, después va a venir el, la locura también, vuelve. Sí, sí, sí. El impulso de la cordura va a venir ahí a ubicarnos. Sí. Entonces, atentas con atención con esas causalidades, ¿no? Que se van entretejiendo para crear esa vida, que yo no le llamo como quiero ser, tener una vida feliz, sino una vida plena. Para mí es como es buscar la plenitud, y entendiendo la plenitud como eso, como el estar plena también cuando toca estar en el medio del barro. Cuando toca estar sintiéndote como una cucaracha dada vuelta, que no podés hacer más nada que eso. Eso es parte de habitar esa plenitud de lo que somos, de ese camino de aprendizaje. Sí, sí, sí. Aparte que, bueno, nada, también hay que ahondar ahí. Hay que ahondar en lo oscuro, porque es parte. Así como la luz, también está la oscuridad y es parte de integrar estos polos que hablábamos hace un rato. Somos parte de esa oscuridad también. Como crearnos seres de luz, o sea, no... Ni ahí. O sea, claramente también tenemos nuestra oscuridad. El tema es traerla, integrarla, armonizarla y, bueno, también decir, bueno, soltarla, porque tampoco es nuestra, no nos pertenece. Lo mismo que la luz, no nos pertenece. Somos un instante en este universo. Sí. Somos un instante. Entonces, ese instante serlo más pleno que se pueda, más auténtico. Sí. Esto que decís, bueno, loco, sí, salgo y esto soy yo, es mi autenticidad. Sí, estoy hecha mierda, sí, mira, con esta cara divina te lo digo, sí. Ah, no, sí, estás divina. Pateándome las ojeras. Sí, sí, no, o no, te miran y te dicen, estás divina. Y sí, le digo, sí. Ay, sí, por fuera. O sea, no sabes cómo está adentro. Métete un ratito adentro y charlamos. Y bueno, pero bueno, también es parte de la integración y sacarlo a la luz, creo que para mí siempre tiene que ver con ese trabajo, ¿no? Que venimos a... Ya simplemente, si esa oscuridad la sacamos a la luz, sí, deja de tener esa oscuridad. La hacemos consciente. Para Exacto. mí es hacerla consciente, y ahí sí creo somos seres de luz, en este sentido, porque vamos iluminando esas partes nuestras, que iluminarlas no es transformarlas, es simplemente decir, ah, acá están, como este es mi cuco, y me existe. Acompaña, acá está el que te presento a mi cuco, que está a mi bicho, a mi monigote, como quieras llamarlo. A esto que tengo acá, no sé, le querés poner nombre, sí. Ponerle lo que y quiera. Darle, para, y en general, además nuestro ese monigote que nos acompaña, lo que más está necesitando es ser reconocido y un abrazo, ¿no? Como porque es una parte nuestra que se está manifestando por alguna herida que quedó impregnada en ese inconsciente. Entonces, hacerle upa a esa parte, ver qué está necesitando y darle espacio. Uh-huh. Siento que abrazar y reconocer a todas nuestras partes, a este abanico, hasta las más que estamos orgullosas, que qué divina que soy, qué bárbaro me sale esto, a este bicho monstruoso que decimos, sí, qué tal, sí, también. Mi primo del interior, tal, bueno, acá. También lo traigo, bueno, no sé qué hacemos. Bueno, sí, venimos nosotros tres. Sí, sí, sí. Venimos los tres así, bueno, no sé. Las tres veces iniciados. Exacto. Así que bueno, ¿a dónde te escribo, Clary? ¿Dónde te ubico? Bien. Y me pueden escribir a mi teléfono, por ejemplo, ¿sí? 3544-1555-0974. Y también ando por Instagram como @clarisaferreria, por más que no va con acento en el Instagram, es Ferreria con acento en la I, no es Ferreira, aviso, es Ferreria. Ferreria. Y en Facebook también creo que estoy, pero ya no lo reviso tanto. Me dijeron que Facebook era para viejos y yo me pasé a Instagram. No sé si estoy por llegar a los 40 y me fui de Facebook. Hay que pasarse al Instagram. Sí. Si no sos de la... sos vieja. Estás muy out. Out. Pero sí, bueno, buenísimo, porque ahí aparte... trabajas con estas terapias, sí, y doy cursos también. Eso es interesante. De meditación de las rosas. También este año di dos ciclos de un curso de que se llama Espiritualidad Femenina para la Vida, donde un poco transitamos así por cinco arquetipos diferentes de las diosas. ¿Querés contarnos? Sí, me encanta. Dale, contanos. La espiritualidad femenina fue como uno de los primeros caminos que se cruzó en mi camino a mis 18 años, o un poco antes, podría decir. Y bueno, este curso vamos transitando por Venus, así como arquetipo principal, como para conectar con el placer. Y a su vez cada arquetipo habla de una fase lunar, una estación del año, una dirección. Entonces Venus, por nombrar una, la trabajamos desde el este, que tiene que ver con todo el periodo de la infancia, con la luna creciente, con la primavera, con el elemento aire. Entonces vamos transitando esta estrella de cinco puntas que nos va llevando después de Venus, pasamos a Lakshmi, a conectar con nuestra abundancia y con nuestro el poder de manifestación. Trabajamos con la luna llena, ay, se me fue ahora la diosa, pero ya va a llegar, que trabajamos ahí. En realidad son arquetipos que pueden ir cambiando, ¿no? O sea, sí. Es el arquetipo de la luna llena, es el arquetipo de la madre, ¿no? Es de la creación, de la creadora, la diosa creadora, del verano. Después, entonces ahí pasamos a Lakshmi, que es la abundancia, que es reconocer nuestros frutos, recoger nuestros frutos. Y después pasamos a Kali, que es la diosa más de la oscuridad, ¿no? Está también a su vez, el sur, el elemento sur, es la luna nueva, es... la energía de la Pachamama, es ese lugar de las raíces, de ir a ese lodo, ¿no? De ir a meternos en ese lugar, ese espacio más aparentemente oscuro. Y después el quinto arquetipo con el que trabajamos es la mujer cambiante, es ese reconocernos cíclicas, ese reconocernos que todo ese abanico que somos está bien, y que poder habitarlo con mayor paz y amor hacia nosotros, ¿no? Claro, la integración de todos estas cinco diosas, que las somos, olvídate. Arroba Clarisa Acordate. Ferrería. Esa, ahí en Instagram. Y también para, repetime tu teléfono. Dale, 3544-1555-0974. Hago sesiones también de forma virtual y presencial, así Perfecto. Que están ahí todas las ¿Y seguís opciones. Haciendo registros akáshicos? Laburo más como, ya le nombro como una lectura energética, pero laburo más con lectura de aura como base. Pero como dije, o sea, incorporo ya todos los saberes. Sí, todas las herramientas con las que cuento. De repente en el medio de la lectura meto muchas preguntas a lo coaching y de repente si veo, considero que es necesario, hago una visualización para trabajar y abrazar a estas partes que están ahí queriendo ser escuchadas, que están en lucha adentro. Bueno, le damos voz a cada una de esas partes para poder, como lo que yo llamo, como a nivel así más como político, poder establecer un comercio justo adentro, no que una parte que es la que más oligarca anda tapando a otras, sino que le damos voz acá a todas las partes para que haya una democracia interna también. Qué bueno. Como es adentro, es afuera. Como es adentro, es afuera. Y vamos a potenciar ese adentro para que el afuera poder empezar a ir a un equilibrio. Sí. Ay, por favor, el viento nos está viniendo a saludar. Por favor. Por ahora tenemos techo. Vamos bien. Sí, vamos bien. Bueno, ¿querés que pongamos un tema? Quiero agradecerle a Clary. Obvio. Pero si la vamos a tener un rato más. Sí, pero bueno, con el tema que ella eligió. Este tema bien. Tan hermoso de la muchacha, la serpiente. Lo cantemos. Vengo con los pies llenos de camino destapado. Vengo de quedarme callada y pa dejarme escuchar la montaña. Bruja del tiempo, del buen amor, del amor complejo, carne de tierra. Amor complejo, carne de tierra. que canta con la luna, hay que siembra con la luna, hay que sangra. Gozar, llorar, patear, reír, muda. La peor no para. ¿Cuántas palabras va a decir? Muda, claro. No, bueno, pero. Esperanza en la vida que perdura y los que de nuevo florece, corazones que se curan, la semilla permanece, fuego eterno resplandece. Bueno, aquí estamos con una telefónica. Ay, me encanta esto, como me siento como, no sé, alguno de la televisión. Y acá la tenemos a Lali, una amiga acá de Moni, que desde que Chubut. No, desde Chubut nos está hablando, viste que somos genias. Hola Lali, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo va? Muy bien, ¿y vos cómo estás? Mira, muy bien, por acá la verdad que un día re lindo, después de unos días ventosos, bien patagónicos, nos vino la calma, está buenísimo. Qué bueno, porque la calma no llegó acá, acá está vino la oleada de viento que nos trae ahí como mucha información, porque el viento, viste, que es una data interesante. Sí, mirá qué loco, se fue para allá entonces. Sí, ¿no? Sí, nos vino a visitar acá, tenemos, nos golpean las ventanas, decimos, ah, bueno, está bien, bueno, está bien. Bueno, Lali. Es la conexión, viste, que estamos haciendo ahora también. Ah, obvio, olvídate, que es gratuito esto, nada es gratuito, todos sabemos que por algún motivo es. Y bueno, yo lo que te quería consultar acá, porque la verdad es que es muy interesante esto que estamos viviendo ahora, que son los eclipses. Sí. Estamos en la ventana entre eclipses, sí. Así le llamamos. Me encanta. Bueno, contanos un poco, hacenos un general para la gente que no entiende, ¿qué es un eclipse? Bueno, primero que nada contarles un poco de que los eclipses siempre están de a pares, ¿viste? Por eso la ventana, entre sí. Un eclipse y el otro, ¿sí? Justamente, venimos de la luna llena que fue el 30, ahora lunes, que tuvimos la luna llena en Géminis, en un eclipse lunar, ¿sí? Sí. Y ahora vamos hacia el lunes 14, o sea, dos semanas más o menos, en eclipse solar, que está en Sagitario, porque el Sol está en Sagitario, ¿sí? Sí. Entonces, entre los eclipses, estamos en esta ventana que trae así un montón de movimiento, movimiento externo y movimiento interno, como es arriba es abajo, como es adentro es afuera, ¿no? El ida y vuelta, digo yo. Entonces los eclipses se dan cuando, por ejemplo, la luna se coloca entre la Tierra y el Sol, ¿sí? Que ese sería el eclipse solar, por ejemplo, o la Tierra que se coloca entre el reflejo de la luna, que vemos desde cuando está la luna llena, ¿no? Por eso eclipse, hay algo que se oscurece, o que se muestra la sombra, decimos también. Perfecto. Por eso son momentos como de movimiento un poco potenciado, ¿sí? Sí. Y si bien el eclipse se da un día puntual con una fecha y hora, hablamos de una ventana, porque allá en el cielo, digo yo, las cosas no ocurren con el tiempo lineal que tenemos acá. Entonces es como, bueno, paréntesis, de acá a acá más o menos, ¿sí? Por eso unos días antes se sienten los movimientos, unos días después también, ¿sí? Sí. Sí, también es como cuando, por ejemplo, cuando se habla de un cambio de signo, ¿no? Por ejemplo, ahora que vamos a cambiar a Acuario, a la era de Acuario, o sea, dicen que en realidad el movimiento, lo real de lo que está sucediendo, no se ve en el momento. O sea, no es que, ¡ay, listo, pasé Acuario, estoy divina! No, no. Como que todo eso, eso lleva un camino, un transcurso en donde uno en el medio va sintiendo, cada vez se va apropiando más de esa energía, de ese movimiento que generó el cielo, ¿no? Tal cual, y eso es muy interesante lo que decís, porque yo le digo la transición, ¿no? Como que estamos en ese proceso de transición. ¿Qué es lo que está aconteciendo hoy día también con todo lo que viene pasando desde hace un tiempo atrás, ¿no? Con todo esto de la cuarentena, pandemia, etcétera. Exacto, con este trío ahí, loco, ahí haciendo fuerza y trabajando en nuestras estructuras, ¿no? Tan capricornianas. Bueno, estamos con Urano en Tauro, que Urano es el cambio y Tauro es la materialidad, que eso viene desde el principio de año, más o menos cuando empezó la cuarentena, marzo, acá, ¿no? Un poco antes. Y eso hace que Urano, que es el regente del cambio, de lo novedoso, de los cambios así bruscos, de lo utópico, está en Tauro, que Tauro es un signo de estructura de tierra, de que no le gusta que lo muevan, de que necesita las cosas así, viste, bien programadas y no le cambies el plan. Entonces, bueno, se está moviendo todo eso, ¿sí? Todo lo que tiene que ver con la materialidad, los recursos, ¿sí? Sí. Y es lo que está aconteciendo de alguna forma. Igual también... Sí, perdón, pero porque me gusta mucho también pensar en Tauro como en la naturaleza, ¿no? Como... Claro. Como esa belleza que tiene la naturaleza y que, bueno, y ahí Urano está viniendo a plantearnos en qué es lo que estamos haciendo con esa materia, ¿no? Con esa materia tan hermosa que es nuestra casa, nuestro hogar, la Tierra. Tal cual, es que es eso, justamente esa es la raíz, ¿no? Eso va a lo más profundo en ese aspecto Tauro, y que está buenísimo porque necesitamos las bases sólidas y Urano nos implica, bueno, ¿qué estamos, como lo mismo que dijiste vos, qué estamos haciendo con la Tierra, ¿no? ¿Qué relación tenemos? ¿Qué vínculo? Y eso es lo que por ahí trae todo esto y esta transición que estamos también ahora yendo hasta la era de Acuario, que le llamamos, ¿sí? Sí. Es reinteresante. Y esto es lo que está ocurriendo también, porque esto, este cambio de estructuras que están pasando, ¿sí? Y cómo nos cuesta también soltar eso viejo, lo pasado, cómo eran las cosas para poder abrirnos a lo nuevo. Y lo que pasa es que cuando uno ya más o menos está familiarizado, de repente te vienen y te dicen, no, loca, ¿sabes qué? Esto no, ya está, ahora lo cambiamos. Es como que uno, ante el cambio, también genera como una tensión, ¿no? Como que no siempre podemos ser receptivos al cambio y decir, bueno, listo, sí, me amoldo con facilidad, sino también, bueno, nada, no, pará, no sé si me quiero, no, pará, si yo estaba bien. Claro. La resistencia al cambio... Sí, por eso es esta transición que estamos, justamente, que decíamos al principio. Y esto, ¿por qué estamos? Voy a hablar un poco de esto porque sí. Tenía como un apunte, pero esto es así, hay que fluir también. Dale. Estamos entrando en la era de Acuario, como decíamos, Saturno está entrando en breve en Acuario, y Saturno es el signo de también la estructura desde el tiempo cronológico, el que pone los límites, y se viene en Acuario, que Acuario es todo lo opuesto a Saturno de alguna forma. Entonces, no, pero está buenísimo porque es ahí donde empecemos a flexibilizarnos un poco desde esos límites y esas estructuras también. Y todo eso viene ahora. Entonces, yo justo hoy, mientras armaba esto, y yo sigo varias astrólogas también que me re gustan por Facebook, por Instagram, y escuchaba y sentía también, y esto que estamos transitando ahora no termina ahora en Año Nuevo, diciembre. Esto continúa el año 2021. ¿Viste cómo...? Sí, sí, o sea, sorry, pero ¿viste la temporada 1 de una serie y temporada 2? Bueno, es así. Y está bueno también tomar conciencia de eso, porque ahí está el juego que propone, yo digo, la astrología o el cielo. Soy consciente de eso, entonces, ¿qué hago yo desde mi lugar, desde adentro, desde mi libre albedrío y voluntad para, bueno, con esta info, ¿qué hago? Soy consciente de eso, decido, elijo cómo, dónde, ¿se entiende? ¿Cómo, sí. ¿Por dónde ir? Sí, exacto. Bueno, y ahí está la parte de hacernos cargo también, y ser activos, activas, y bueno, desde justamente esto de cómo es adentro y afuera, cómo es arriba y abajo, bueno, es un ida y vuelta, ¿sí? Ese juego, esa danza que se da con la tierra y el cielo. Exactamente. La verdad es que los astros muchas veces, a mí, yo desde que empecé ahí acá con una astróloga amiga, Julia, hacemos catarsis, y entonces empezás a trabajar, ¿viste? Y decís... Claro, bueno, no, esto no es tan... O sea, es como difícil, pero la verdad es que repega con lo que me está pasando. ¿Viste? Que decís, ¿cómo puede ser? Claro. De repente sí. Y, o empezás a verlo de manera colectiva, ¿no? Con esto que pasó en el tal cielo. Cual. Es como increíble que suceda planetariamente, ¿no? Ver el cielo. Y de repente sí, te dice, bueno, mira, si se juntan todos estos, va a haber terrible quilombo. Bueno, sí, listo. Y pasó. ¿Viste? Que decís, ah, bueno. Venimos de un año de conjunciones, que estas conjunciones son las uniones que hay, y si hay tensión, si se potencian los planetas, en qué signos. Venimos de un año de conjunciones así importantes, como fuertes, y ahí vemos el año cómo fue también, ¿no? Sí. Además, estamos saliendo, o sea, salimos de poco, hace poquito empezamos el Sol en Sagitario. Sí. Y Sol en Sagitario está precedido por el Sol en Escorpio, que el Sol en Escorpio son 21 días más o menos de transformaciones. Sí. Entonces, es como un poco más de 21 días, perdón. 30 días, más o menos, ¿no? De sí. Transformaciones, de ir a lo profundo, de la oscuridad, de conectar con eso que no nos gusta, la sombra. Y bueno, y entramos en Sol en Sagi, pero todavía está eso ahí como latente, ¿no? Ahí, bueno, medio como a flor de piel. Sí. En esas transiciones también que vamos haciendo, como también vos marcaste al principio. Y por ahí estaría bueno hablar un poco de, bueno, esto que la luna llena esta fue en Géminis, con este eclipse lunar, y ¿qué relación hay con esto que se viene, que es eclipse solar en Sagitario? Sí. Sí. Bueno, la luna llena, las lunas en general tienen que ver con nuestras aguas internas, las mareas, con el inconsciente, con las memorias, son, la luna le dicen la guardiana de la memoria, ¿sí? Las memorias colectivas, las memorias personales, lo cíclico y lo femenino, ¿sí? Esto de pasar por distintas fases, es muy femenino, ¿no? La mujer con su ciclo, con su biología, y cómo también estamos en sincronía con la naturaleza. El hombre también lo tiene, pero la mujer, por tener un útero y tener hormonas que nos van cambiando mes a mes, somos cíclicas, así. Exactamente. Corta la bola. Abrazadas sí. A la luna. Total. La mujer cambia. Sí, sí. Y cómo también eso nos mueve, ¿no? Y ahí vamos. Entonces, la luna tiene que ver con todo eso y mueve todo eso. Cuando hay una llena nos sentimos más emocionales, y los hombres igual, no estoy hablando solo digo la mujer porque justo lo de la ciclicidad femenina, pero tiene que ver con eso, cómo la energía sube, estamos más por ahí reactivos o reactivas, emocionales, o tenemos más energía, nos cuesta por ahí bajar también a nivel mental, porque la emoción está de la mano de la mente igual. Entonces, por ejemplo, bueno, esta luna fue una luna que siempre cuando hay eclipse no se hacen rituales, no se sacan a cargar los cristales, ¿viste? Por ahí es algo que se hace. Es como para más de descanso, no es tanto de accionar cuando es una con eclipse, ¿sí? Perfecto. ¿Por qué? Porque el eclipse trae esto de la oscuridad o de la sombra. Hay algo que se está eclipsando, se está oscureciendo. Entonces está todo como, es esa ventana que se abre justamente con este que pasó, y está todo como más a flor de piel, digo yo, más ahí. Entonces, la frecuencia baja y la frecuencia alta, ¿eh? Esto no es ni bueno ni malo, a mí me gusta hablar de frecuencia. Entonces, hay como delgadas líneas que se hacen más, estamos más sensibles quizás, o más perceptivas, perceptivos, ¿sí? Y lo que nos propone esto también es como una pausa, un reinicio, activar y desactivar esas partes oscuras o latentes de la psiquis, ¿sí? Es como que es lo que traen. Perfecto. Seamos conscientes o no, ocurre. Pasan cosas, decís, me pasó esto, como decías vos hace un rato, después te pones a decir, ah, mirá, claro. Entonces, como, vuelvo a decir lo mismo, desde el lugar que somos conscientes, podemos decidir elegir. Entonces, yo por ahí ese día, desde lo personal, me quedo más tranquila, hago lo que tengo que hacer, descanso, no me meto a discutir cosas que no siento que no tiene sentido. Eso es más lo personal, ¿no? Sí. O hago alguna práctica que me ayude como a bajar la mente, o no sé, un relax, algo que a mí me genere de descanso. O ese mimo, digo yo, el mimo a una misma. Perfecto. Y sí. No, te y quería... La luna, sí. Te escucho. No, te quería preguntar por ahora que el eclipse que está viniendo ya, el solar, ¿no? Sí. Y ahí que... Dale, me encanta. No, pero decime, pregúntame igual. No, te pregunto que ahí, ¿qué energía, qué es lo que, como bueno, qué tendríamos que estar ahí atentas? Porque es lo que está viniendo. Bueno, por eso, ahí vamos desde la luna, es como el tránsito. La luna en Géminis que nos trajo, Géminis es el signo que trae lo que es la comunicación, es el aire, el primer signo de aire, es la palabra, es la escucha, es qué información tomo, cómo manejo esa información, cómo la proceso, qué me digo a mí, qué digo al resto, ¿sí? tiene que ver con eso, con qué verdades me cuento, ¿viste? Qué narrativas me cuento, trae mucho ese aspecto Géminis. Y después comunica, y Géminis también es mucha información, le encanta, es curioso, ¿viste? Va a todo, y por ahí no se dispersa, pero tiene esa cosa muy, muy hábil mentalmente, ¿sí? Muy, muy rapidez mental, muy inteligente, humor muy así interesante. Entonces, bueno, esa luna daba luz a todo eso, pero a la vez esa luz estaba un poco eclipsada por justamente este eclipse, ¿no? De ahí venimos, de ahí estamos saliendo, que está todo relacionado, y ahí vamos a la luna nueva en Sagitario. Ah, y otra cosa que quería contarles es que esto se inició 6 meses atrás, arrancó con la luna nueva en Géminis, ¿sí? Allá por... Es mayo, 22 de mayo, mayo, te lo mayo, puedo asegurar. Mayo, muy bien, gracias. Te lo puedo asegurar. Tengo un tema con los números, yo soy madre de los ciclos, entonces como que las fechas no las tengo tanto. Sí, pero sí. Pero está bueno igual. No, yo te entonces, lo puedo asegurar porque vengo de una luna, de unos 6 meses muy ahí, de trabajo bien, interno. Esto se co-crea. Me encantó. Bien. Entonces, 6 meses de acá, 6 meses, ¿en qué estabas, no? La pregunta personal, ¿en qué estabas? ¿Qué estabas pulsando? ¿Qué estabas pensando? ¿Qué estabas creando desde ahí? ¿Qué te estabas contando? ¿Qué historia te estabas contando? Y esta luna trajo eso como, bueno, hasta acá ya está la vieja narrativa, lo que ya no va más, no va más. Algo así, ¿viste? Lo que no se sostiene, no se sostiene. Se finí. Pero primero internamente, esa verdad es tuya. Sí, sí. Para después poder ir hacia afuera y encontrar esa coherencia, ¿sí? Porque la palabra es re poderosa, lo que nos decimos primero, lo que pensamos, lo que nos decimos después para afuera. Perfecto. Bien. No, y esta creación de la realidad que veníamos hablando, también que venimos hablando desde tempranito con el Kybalión, como esta creación sí. De la realidad, y que esa creación después. De la realidad por lo general viene por esta vibración, y por la vibración de, también por el sonido, por la palabra, por los pensamientos. Como es arriba abajo. Exactamente, es como que estamos hablando básicamente de lo mismo, aunque no estemos hablando de lo mismo. Que sí. Eso es lo mágico. Todos los caminos. La rompa. Exactamente. Sí, tal cual. Eso está buenísimo porque todos hablan de lo mismo, nada más que diferentes formas y caminitos, y cada uno encuentra el caminito que le queda mejor, algo así cada una. Exacto. Y esto de que viene ahora la luna nueva en Géminis nos ayuda a, bueno, también sería algo parecido a lo que pasaría dentro de 6 meses. Claro, acá empieza la luna nueva en Sagitario, que Sagitario es un ciclo. Luna nueva es la semilla oscura en la Tierra, que está ahí potencial, ¿no? Es la muerte, lo que se termina para empezar, ¿sí? Entonces ahí empieza todo el ciclo de luna creciente, cuarto creciente, luna llena, que es el potencial, todo iluminado arriba, y después vuelve a bajar en menguante, ¿sí? Entonces acá, de acá a 6 meses, hay otro ciclo a nivel Sagitario, ¿sí? Como venimos de ese, por ejemplo, el de Géminis, ¿sí? Perfecto. Entonces, Sagitario, estamos en el Sol en Sagi, que Sagitario es el fuego enfocado, ¿no? El que tiene la flecha y enfoca. Sagitario se asocia a los viajes, se asocia al estudio enfocado, ¿no? A eso voy. Se asocia a la parte filosófica, a la parte espiritual, ¿sí? Sagitario es como que se sumerge en eso. Y Sagitario también es el que celebra, es el encuentro, esto, viste, no sé, la fiesta, por ejemplo, te juntás, esto, claro, es como, eso es Sagi. Y tiene esa cosa de viajero que le encanta y conocer, y está todo bien, y armamos así, grupo. Está todo bien, y a la vez, negacionistas profesionales. tal cual, porque iba a decir justamente que en su otra polaridad es evasor, de alguna forma se escapa por ahí. Y es medio... Bueno, pues listo, chao, nos vemos. Hay como no tomar esa, a veces, ¿no? Responsabilidad o algo así. Son las polaridades, ¿no? Sí, de ambos. Es como también, como todo lo positivo también lo tiene de ahí como un poquitito de lo negativo. Igual Sagitario, dentro de nuestros signos de fuego, es como, bueno, ahí, como el copado, vamos a decirle. El preferido. Claro. Todos queremos tener algo en Sagitario, aunque no importa, ¿viste? También tiene su parte mala, claro. Como todo, pero, ¿viste? Cuando ya tenemos otro... Es la fiesta, entonces queremos. Queremos, o sea, sí. Pensar. Y aparte, como el Sagitario es el que te dice, está todo bien, así, vamos, sí, todo. Sí, el positivo de la banda, ¿viste? Luis, te estás ahogando y te mira y te dice, qué bueno, bien, qué bueno, re podés. Sí, tal cual. Bueno, con esa energía estamos a nivel solar, con esa energía es lo que se va a dar esta luna nueva y este eclipse también, eclipse solar, Perfecto. Entonces, algo interesante para, bueno, a lo que voy, entonces, al ser un eclipse nuevamente, hay algo que se está oscureciendo a nivel del sol, que el sol es la acción, es la voluntad, es el yo soy. Entonces también hay como una sombra ahí que aparece, ¿sí? ¿Qué es esa transición que está ocurriendo también entre esta luna llena y la luna nueva que viene? Siempre, algo interesante que quería contarles, es que los nodos norte y nodo sur en el cielo, que son nodos lunares, están en el eje Géminis y Sagitario. Entonces está como potenciado todo esto. Y Sagitario tiene en sombra, es esto de por ahí, bueno, chale, comprometete, onda, comprometete con una causa, comprometete con tu verdad, con tu narrativa interna. En ese compromiso, accionar en coherencia. ¿Se entiende? Sí. Como en ese eje Géminis Sagitario nos habla de primero Géminis de la palabra, el cuerpo mental, los pensamientos, las creencias. Esto que decías vos, que estamos creando. ¿Qué info aceptamos creer, ¿no? Y cómo esa info también se relaciona con mi verdad. ¿Qué mentiras y también nos decimos, ¿no? Y polarizamos, confrontamos. Y todo eso está en este eje Géminis Sagitario, ¿sí? Entonces trae un poco eso. Es interesante igual. Porque no es casual que esté ocurriendo todo lo que está ocurriendo también, por ejemplo, con todo esto de la ley del aborto, por ejemplo. O acá en Chubut estamos con el tema de la mega minería, que es así en llamas, en la provincia. Entonces, bueno, está todo, ¿viste? No es casual que esto ocurra ahora también. Empezás como a ver y a conectar también esto de cómo es adentro es afuera, ¿no? Vuelvo a esa frase. Exacto. Bueno, vuelvo a lo mismo. Está la voluntad y el libre albedrío y el poder decidir y elegir dónde estoy, cuál es mi verdad y cómo la saco hacia afuera, esa coherencia entre la acción, el pensamiento y bueno, el corazón también, porque está ahí. Exacto. Sí, sí, sí, la coherencia, ¿no? La coherencia que es de lo que hablábamos hace un rato, ser coherente con lo que queremos, si queremos focalizar la intención y a eso se va a plasmar en la realidad. Claro. En todos los planos y en todas las realidades que tengan que manifestarse, ¿no? Sí. También empezar a entender eso como una sola cosa, como nosotros, que somos una sola cosa con el universo y el universo es todo con nosotros. Entonces, trabajar en ese equilibrio, tanto con el pensamiento, que esto lo viene tan presente en Géminis, y Sagitario, que tiene esa cosa del fuego y del hacer y del todo. Bueno, como llevar esas dos energías a este nivel del plano físico, mental y espiritual, equilibrados, ¿no? Por eso me imagino que los nodos, y por esto que apuntamos, que si encima están polarizados o con tanta energía ahí fluyendo, es porque tenemos que trabajarlo. Claro, sí, está ahí, se está manifestando. Entonces es como tomar esa manifestación, digo yo, y bueno, dejarla que acontezca. Y algo que me parece interesante es también ser pacientes con una misma, con uno mismo. Darnos también eso como, bueno, paso a paso, calma, porque a veces queremos todo ya. Y Géminis es medio así, como, bueno, dale, ta, ta, ta. Y bueno, a veces se nos dispersa la energía en ese ya, o chocas, o vas al choque, ¿viste? Esto ocurre también en estas últimas semanas, muchas discusiones, muchos esos debates que ya no van para ningún lado, ¿viste? Como ese loop que se da, que decís, sí. Bueno. Porque estamos hablando de esto otra vez. Tener las charlas, las conversaciones esas que vos decís, bueno, quiero hablar de esto con esta persona, o me nace, pero tenerlas también en ese lugar de que esa persona también está en ese proceso interno, como ser un poco más compasivo, que nos recuesta, sí. Pero también estamos aprendiendo, entonces esto que está ocurriendo también tiene que ver con eso. Estamos como, justamente como decíamos, deconstruyendo algo para volver a construir, y bueno, esa es un proceso. Exacto. Y bueno. Vamos surfeando la ola, como. Sí. Y por suerte venimos con un sol sagitariano que nos ayuda a verle toda la parte positiva. Tratemos de sacarle como ese jugo a este elemento tan hermoso que es el fuego, ¿no? Que nos viene ahí a traer esa lucecita, esa esperanza. La maestría. Claro, porque Sagi es re así positivo y es como vamos para adelante y dale, es como la flecha que va y dale y le busca el lado copado, ¿viste? Tiene eso que está buenísimo. Ayudemos, traigamos esa energía, invoquémosla para si podemos empezar el año que viene, aunque sí. Sabemos que es el Season 2 del 2020, no importa, lo vamos a... Ya igual, siempre como me gusta pensar como que este año fue el primer año en el cual tuvimos este encuentro tan cercano con uno mismo, ¿no? A la fuerza. Claro. porque la verdad es que fue violento. Entonces yo creo que de a poquito estamos empezando a soltar esa tensión, ¿no? Que el cuerpo, o sea, ante una violencia, ¿no? Ante un acto de violencia, que es lo que nos estuvo pasando a todes, en todos los planos, desde el plano físico también, como esa violencia que, bueno, no se puede, distanciamiento social, te podés morir, claro. ¿Viste? Esos pensamientos horribles que te vienen, el miedo, ¿no? Toda esa reacción que tuvimos en el cuerpo, ya el año que viene, aunque suceda, no va a ser igual, porque nuestro cuerpo ya tiene un registro. Y decís, ¿sabes qué? No me vas a agarrar otra vez ahí. Es lo que hablábamos. Volvemos a pasar por lo mismo. No vamos a pasar por lo mismo. ¿Por qué? Porque estamos más evolucionados. Ya pasamos por esto. Entonces, está bueno poderlo ver de a poquito, empezar a vislumbrar que el 2021 va a tener complicaciones porque no... Aparte, ya los que querían encontrarnos y darse cuenta que se manejan a las masas a través del miedo, se dieron cuenta que es muy posible. Entonces ahora lo que nosotros tenemos que estar es despiertos para que no nos vuelvan a manipular de este modo. Tenemos que estar atentos, despiertos y conscientes de que nosotros creamos nuestra realidad, que nadie más puede crear nuestra realidad. Entonces, por suerte, estamos en otro nivel de conciencia, ¿no? Anarquía espiritual. Bueno, eso está... Eso, me encanta. ¿Qué dice? Anarquía espiritual. Anarquía espiritual. Así, a full. Bueno, eso es muy interesante, porque yo soy, bueno, muy así, como mi forma de ser, como yo veo las cosas por ahí, mi visión escorpiana, yo soy escorpiana. Entonces... Para mí esto que ocurrió este año, yo lo siento momentos que para mí es día a día, así, o sea, no es tan lineal, pero me pasan así esta cosa de la muerte y el renacer y el deconstruir, y yo lo vivo así, lo viví siempre, es mi naturaleza. ¿Qué onda? Pero para mí es parte, entonces, y está buenísimo igual. Y yo digo, es complicado, sí, si creemos que sea complicado, va a ser complicado, pero si por ahí lo pongamos de otro lugar, ya que estamos en Sagitario, y le vemos otra forma, otra beta, y con esto que vos decís, estar más despiertos, o ver esto que se está generando, que se generó y se sigue la red, que se evidenció la red, ¿no? La red, esto de hacer estas conexiones, esto de lo innovar un poco, de, bueno, sí, están manipulando, pero ¿qué puedo hacer yo desde acá? ¿Y cómo conecto? ¿Y cómo yo lo que digo acá viene otro y lo replica allá? Y así, esa es la red también que va sosteniendo por otro lado, ¿no? Bueno, y ahí está esto de co-crear la realidad. Perfecto. Y yo creo que se puede, más que es muy optimista. No, es re optimista. Bueno. Te digo que es re optimista, pero es lo que va. Porque nos dimos cuenta que a través de esta misma red que se empezó a tejer y que antes era como más liviana, porque... éramos bastante individualistas. Sí. En este momento ahora estamos trabajando en equipo, porque esto nos llevó un montón a trabajar en equipo. Sí. Un montón de gente se puso a hacer compost en su casa, así de simple, con solo el simple hecho de hacer compost, está buenísimo, eso suma un montón. Y eso suma un montón también, si vamos a lo más global, al inconsciente colectivo, porque es así también. Como esos pequeños, al pequeño, bueno, uno más. Y bueno, en punto se hace un pequeño escalón, salto, como quieras llamarle. Sí, cuántico. Sí. Exacto. Y así, bueno, y ahí vamos. Y sigamos. A mí me da como... lo que a mí me pasó en la cuarentena fue como inspiración me dio también. Dentro de lo tremendo fue inspiración porque me encontré con gente, aprendí cosas o reviví cosas que estaban ahí medio dormidas en mí. Y digo, bueno, es por acá, dale. Y me dio como esa, bueno, ese impulso de no soy la única loca. No. O sí, a veces sí, pero somos un montón. Somos un montón trabajando en red, aparte. Y eso es lo interesante. Y bueno, tal cual. Y decir, bueno, dale. Y yo qué hago desde mi lugar. Y también relajo y descanso y me tomo mis días, porque necesito mis días de cueva. Y bueno, después vuelvo y ahí. Y saber que si yo me tomo unos días de cueva, va a estar otra u otro ahí. Bueno, y así esa es confiar. Exacto. También, en que yo no voy a hacer todo. Algo así. Bien. Delegar. Eso, que es así dificilísimo. Que bueno, para algunos controladores. Y otra cosa que me quedó ahí que quería decir, que si bien ahora terminamos diciembre, nuestro año o ciclo 2020, yo, esto que te decía, que yo lo siento como más ciclo, todo más pensado desde el círculo, para mí es como que el año astrológico, o sea, para mí no, para astrólogos y astrólogas, arranca con Aries. Arranca en marzo, abril. Claro. Sí. ¿Sí? Entonces, nosotros todavía estamos ahora en Sagitario, Capricornio, Acuario, Piscis. Nos quedan como cuatro ciclos más para otra vuelta de dentro de la espiral de lo que es la astrología. ¿sí? Sí, entonces, sí, sí, bueno, como nada, que esto es para el gregoriano, llegamos al 2020, claro. El fin, 31 de diciembre, sí. Por favor. Pero, claro, porque escuché muchas veces en la cuarentena, o sea, antes, no tan ahora tan cerca, que, bueno, llega Navidad, Año Nuevo y ya está. Y no, está, o sea, esto, no sé, sorry, pero... Esto todavía tiene bueno. para largo. Pero bueno, Lali, muchísimas gracias por haber estado acá, bueno, por compartir con nosotras esta información que nos trae el cielo, la luna, las estrellas, el sol, todas estas luminarias que nos están dando información, herramientas para podernos manejar en este plano, así como para ser fierla con más onda, ¿o no? O por lo menos, claro, que si viene la ola, bueno, sí, ya estoy preparada. Así, claro, como, me tengo que revolcarme. La ola. ¿Cómo? Tal cual, con actitud. Con actitud. Y bueno, y listo, sí, me la puse en la arena. Bueno, me pásame un daiquiri. Claro, te sacudí la arena y seguís. Sí. Te metes al agua de vuelta. A full. Me tomo un traguito ahí con un coco en la playa. Así que bueno. ¿Dónde encontramos más de tus consejos, Lali? Ah, bueno, yo tengo una red social que es como muy tranqui porque es a mi ritmo, que se llama Casa Luna por el Instagram. Buenísimo. Casa Luna 13 ciclos. Yo voy colgando de a poco, estoy como, o sea, en esto de encontrar mi ritmo y mi pulso, pero sí, ahí comparto, trato de tener un ritmo de una llena nueva, compartir un poco ahí de data. Y bueno, eso iba a contarles, que yo no soy astróloga, 100%. A mí me encanta la astrología, me nutro de eso, e hice algún cursito y después estudio, autodidacta, escucho y siento también. Es como eso un poco. Y eso, el conjunto ahí. Eso no es poca cosa. El poder sentir es uno de los sentidos más importantes, el del sentir, ¿viste? O sea, es nuestro, la percepción que no se escapa a lo real o concreto o de esto de decir, bueno, si me siento y leo. No, porque hay algunas cosas que se escapan a eso. Sino más bien la posibilidad de poder interpretar y poder llevarlo a plasmar en la realidad lo que está pasando en algo que no sabemos desde lo sutil hacia dónde se está manifestando, pero que energéticamente está pasando. Entonces eso es una cosa muy interesante y está buenísimo que haya gente que lo haga tanto autodidacta como o más exigidos con lo teórico. Y lo interesante es cuando uno lo puede... incluso replicar, ¿no? Que eso es algo de lo que estás haciendo y lo estuviste haciendo muy, muy bien. Bueno, gracias, chicas. Sí, sí, igual sí, yo soy, mi parte estudiosa me encanta, soy ñoña igual. Así que es como el equilibrio ahí. Por eso es el equilibrio, justamente. Pero está buenísimo. Y bueno, un gusto, gracias por la invitación. La verdad que esto a mí me apasiona, me divierte y esto también de la red que hablábamos, ¿no? Como encontrarnos, celebro los encuentros. Eso, ahí, por muchos más. Lali, te mando un abrazo gigante ahí, un abrazo a esa tierra tan hermosa en la cual estás habitando. Sí, protección para esas tierras. Sí, por favor. Gracias. Cuidemos a nuestra Pacha que nos necesita. Abrazos gigantes. Abrazos, bellas. Gracias. Chao. Gracias. Y bueno, Moni, ya terminamos. Es así, viste, en algún momento todo tiene un final, todo termina. Y llegamos al final de nuestro octavo programa, en el cual trajimos un poco de Kybalión, un poco de Clary con todas sus terapias en las cuales nos ayuda a conocernos a nosotros mismos, integrarnos y ser un poco más coherentes, ¿no? Un poquito, porque la coherencia. Ser fiel. Y la trajimos a Lali, que nos habló un poquito ahí de Clip, que es una energía que estamos vibrando. Entonces tenemos que estar bien abiertos a que, bueno, estos cambios no son mágicos, no es que tipo ya está todo bien, no está todo bien, estamos transitando y caminando y haciendo nuestro camino, y entonces a través de lo que hablábamos hoy, de la conciencia, de la intención, poder llegar a la sanidad y al equilibrio de cada uno, me parece como lo más importante. Sí, la verdad. La plenitud ahí. Mientras Exacto. afuera truena y ya se largó la lluvia. Ay, sí, la verdad sí. Que bueno, siempre estamos invocando al agua, por favor. Bueno, ya está, sos bienvenida, haz lo que tengas que hacer, riega nuestras plantas, nuestra tierra, que la verdad la necesita. Sí. La verdad que sí. Casi no hay lago. Sí, estamos ahí. Es que bueno, es así. Acá, con la invocación, nos responden los truenos. Nos estamos encontrando el próximo jueves con más información que nos va a traer la grosa de Graciela Quattrocchi. Vamos a tener a nuestra numeróloga acá sentada con su cuaderno. Es que ella empieza ahí con los numeritos, empieza a anotar y empieza a hablar, no para. La tenemos a Gra, así le pueden preguntar lo que quieran, si se quedaron con alguna duda de lo que ella les contó, si quieren saber más cosas sobre lo que no se sabe qué va a pasar, porque ella en realidad lo que quiere es hablar del 2021. Bueno, yo ya transpiré con todo lo que contó Lali. No. Y ahora viene Grav. Tranquis. Nos quedamos tranquis. Destapen la birra. Tranquis. Así que se vienen preparados para el jueves, para cualquier consulta que quieran hacerle a Grav. Y nosotras, ¿qué hacemos? Cerramos. ¿Con qué? Había quedado para el final Sendero del Monte. Bien, bien, bien. Y nos vamos ahí a mover un poquito el cuerpo. Cachas. Hermoso, gracias. Gracias, Cari. Yo me convierto ahora en un animal. Mente de agua, corazón de agua. Yo me vuelvo parte de todo el retamar. Me vuelvo un poco más normal. Todo se fragua y soy el aire verde azul que emana el bosque oxígeno. Muy necesario para el mundo básico. Soy líquido, célula de ruido. Ahora soy más rápido, más intrépido. Y en el ocaso me voy acercando a tu calor. Cada paso que doy el oriente surge un temblor. Del río ya se escucha el rumor. La madera roja en el suelo me recuerda tu pelo. Me acuerdo que al nadar contigo me desencarcelo. La cascada se transforma en velo. Va a cubrir tu cuerpo de piedras, cubriéndolo de hiedras. Contigo no me arredra ni la oscuridad. Que la lejanía nos incomunique. Subamos a la meseta a ver el horizonte. Vamos a que la cordillera nos desintoxique. Crucemos el bosque trepados en saltamonte. Yo no te miento, miento, ven acá que te caliento. Hagamos un descubrimiento que nos deje sin aliento. Que nos lleve más allá del pensamiento a un manantial. Estamos hechos de madera, de pura madera. Carne de monte y tierra. Vamos a abrazarnos y a contarnos todo. Vamos de la mano a revolcarnos en el lodo. Vamos a jugar a camuflarnos de madera. Vamos a sentirnos parte de la cordillera.